preguntas que no hayan podido realizar, comenzaremos las conferencias plenarias. Como siempre, les pedimos que silencien o apaguen sus celulares por escrito para después realizarlas en la mesa de debate, la mesa de conclusiones. Asimismo, también en la conferencia que ahora comienza, vayan pensando, considerando preguntas para poder hacerle al doctor. Esta conferencia está a cargo del doctor Manuel Vilapriño y se denomina Patologías psiquiátricas, el rol de la familia. El doctor Manuel Vilapriño es médico psiquiatra y actualmente está terminando su maestría en especialización universitaria en neurociencias en la Universidad de Cervantes, España. Ha sido expositor en numerosas conferencias y disertaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Ha participado como coordinador y presidente de distintas mesas académicas en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Posee amplios antecedentes en el ejercicio de la docencia. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos del Departamento de Neurociencias, área de psiquiatría, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor asociado de la Cátedra de Psiquiatría de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza. Docente de posgrado sobre psicopatología que dicta el Departamento de Neurociencias dirigido a profesionales psiquiatras. Docente tutor para el curso de Sistema Nervioso y Comportamiento Humano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo desde el 25 de octubre hasta el 10 de diciembre de 1999. Fue miembro del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Dr. Carlos Pereira, coordinación del Seminario de Psicofarmacología 1 de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, supervisor de pacientes a los profesionales residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental. Posee una vasta experiencia en actividad asistencial. Recibimos al doctor Manuel Vilapriño con un fuerte aplauso. La demora estamos teniendo, vamos a arreglar algunas cuestiones técnicas. Antes de la charla del licenciado Samaja, vamos a pasar un video institucional del Centro de Estudios y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta. Si podemos. Bueno, muchas gracias. Nunca me habían presentado con tantas cosas. ¿Escucha bien? En realidad yo siempre digo cuando me dicen cómo quieren que me presenten, como que soy médico psiquiatra, que es lo que hago todos los días. En función de ese ser médico psiquiatra, hago docencia, hago asistencia. Ahora estoy a cargo de la dirección de un hospital, pero siempre en la base de todo, en la estructura, la matriz de todo, la guía, el amor por lo que uno estudió, cosechó y sigue cosechando, que viene de la base de la medicina y de la atención de los pacientes. Antes que nada, agradecer a la gente de CEITEC que me invitó, a Marco, a todo el equipo. Para uno es un gusto enorme estar en San Rafael y estar en eventos de este tipo. Nosotros, con un hermano mío que es psiquiatra también y con el equipo de gente con el que trabajamos, hacemos un congreso cada 2 años que ya lleva varias ediciones, ¿no? Venimos haciendo antes hacíamos una jornada, ahora hacemos el congreso, llevamos como 12 años haciéndolo. Y les puedo asegurar que es, esto lo hablábamos más temprano, que es un desgaste muy grande hacer actividades de este tipo organizadas. Uno dice, bueno, son 2 días, 3 días, 1 día. Lo que pasa es que no es lo que cansa este día y medio que la gente del CEITEC ha estado encima de cada detalle, sino todo lo previo. El estar detrás de cada situación, de cada disertante, estar con el corazón en la boca, a ver si cada disertante puede venir o no puede venir. y para poder organizar este tipo de eventos hay que tener, desde mi humilde consideración, amor docente. No hay otro tipo de posibilidad, porque en realidad los congresos, las jornadas, todo lo que sean encuentros entre gente que quiere conocer más sobre un determinado tema, lo que posibilita es un mayor campo de formación, no otra cosa. Y no solamente las charlas, sino, como decíamos con Marcos, los pasillos, el café, el almuerzo, el intercambiar experiencias, el intercambiar situaciones que nos pasan día a día. Por eso, a este tipo de encuentros hay que aprovecharlo todo lo que se pueda. Vuelvo a decir, no solamente con las charlas, sino con el momento a momento. Nuevamente, muchas gracias a ellos. Realmente están detrás de que les sea importante para uno. Una organización que, no sé si nosotros, que llevamos mucho tiempo teniéndola, la llevamos adelante así. Bueno, antes que nada, yo no soy especialista en familia, no soy terapeuta de familia, soy, como dije, médico-psiquiatra. Siendo médico-psiquiatra, lo que estamos básicamente dedicados es a la asistencia y atención de pacientes desde una mirada médica. Esto implica que mucha de la asistencia que nosotros hacemos viene de la mano de la necesidad de indicar tratamientos en general, no solamente farmacológicos, sino, como vamos a ver, en general. Sin embargo, por más que uno no es especialista en recibiremos familia... Recibiremos ahora al licenciado familia, Marcos Samaja. Trabaja con la familia. Y su conferencia se denomina La importancia a ver desde del qué lugar padre en la dinámica familiar. No trabajamos con la familia, vuelvo a decir, desde el punto de vista... Samaja Arena, Marcos Enrique. Tiene títulos como licenciado en psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Filosofía y Humanidades 2001. Si lo que vamos profesor a hablar en psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, 2008. Títulos de posgrado. Curso de posgrado de perfeccionamiento docente, la dimensión áulica. Curso de posgrado en psicoterapia simbólica. Realizó numerosas publicaciones, entre las cuales se encuentran Freud y el catolicismo, para un intento de superación de la antropología freudiana a la luz de la doctrina cristiana. Posmodernidad, poder, mentir, esclavitud y muerte. El hombre contemporáneo, cultura de la vida y bioética. La sexualidad y el amor humano en la cultura adolescente, conceptualización y valoraciones. Modelos familiares, veces, complejo de Edipo y la Sagrada Familia. De la academia, rupturas y separaciones popular, a lo largo del ciclo vital, una serie de camino necesario para la realización personal. Que no son los que llevan, ha sido disertante, recién, expositor y participante de diferentes congresos, de jornadas y cursos. No es lo recibimos con un fuerte aplauso. Cualquier tipo de problemática que una persona tiene a nivel de los sentimientos, de las emociones, del pensar. Bueno, muchas gracias por la presentación. El concepto de enfermedad. Veo muchas caras conocidas. Viene varios, de la mano. Varias de las que están aquí presentes son alumnos míos. Y también. Y desde ya, gracias a CEITEC por invitarme nuevamente a sus de los conceptos normalidad congresos. Y, normalidad. Y hoy lo que nos toca es hablar un poco acerca del padre. Y me es toca muy de cerca. Enfermedad. Ya porque soy padre, así esto que realmente no es así. Todo lo que voy a decir sí puedo ser usado en mi contra. Esto es muy importante. Yo digo la parte teórica, mi señora después dice la parte práctica. En nuestro, o sea, cuando vengan las preguntas, si existen, obvio que nadie le pase el micrófono. Saber qué a mi señora, es normal y qué ¿sí? no es normal. La normalidad con el la padre, que nosotros manejamos, hay dos tipos si ustedes de criterios. Leen el título, uno dice la importancia del padre en la dinámica familiar. Uno ya está presuponiendo, diciendo que es importante, sí, o que hay una no cierta importancia del padre el dentro del ámbito familiar. Es el estadístico. ¿Por qué? Porque el vamos normativo, a tratar de, lo no que sé si decir demostrar, creo es que quizás es muy el hombre denso decir eso, sí, debe quizás ser mostrarlo un modelo o presentarlo ideal, modestamente. Es decir, con todos, hace con poco todas leía sus que Jacques Lacan, un psicoanalista no francés, el que, quizás el máximo exponente de el hombre que en Francia, es, sino el hombre que debe ser. Ya fallecido. Ese criterio decía, de normalidad no lo manejamos escribía porque un artículo, una especie de obrita chica, que se llamaba La Familia, en el año 1938. Sí, fíjense las fechas, 1938. Si no, que no manejamos con el la criterio familia. Estadístico. Él decía el estadístico, ¿qué nos que dice? Lo normal. Básicamente, sí, reduciendo al máximo su exposición, dice que existe en la cultura contemporánea y relacionado con el padre una declinación o una disolución de la imagen paterna. Así lo describe así él. Como hace en la cultura contemporánea, en su cultura de aquel tiempo, usara, en Francia, en 1938, era visto siglo XX, decía anormal, que existe una disolución de la imagen paterna, o también una declinación de la imagen paterna. Lo decía en parte como un diagnóstico, pero también no lo decía porque él lo vivió en sí mismo. Probablemente. Su padre no era un padre malo, podemos decirlo con así, un padre más bien bonachón, aunque él no hablaba mucho de su familia. 20 tatuajes en el cuerpo, pero era un padre uno empieza a ver qué es lo que está pasando, que se deja invadir de determinada manera. Lo captaba como un padre débil. Lo mismo con el piercing, lo mismo con muchas conductas. De ese papá, ¿sí?, a su abuelo como un padre nefasto. Su abuelo era alguien sin embargo, tiránico, siempre nefasto. Nos queda la brecha de que hasta qué espacio normal y hasta qué espacio. En parte, la formación de Lacan tiene que ver con una cuestión de diagnóstico, pero también una cuestión vivencial. ¿Sí? Él, a partir de lo normal entonces concreta, va a ser aquello que entra en un rango estadístico promedio en función negativa, de la población en la que está. Está lo normal lo que se sale. Sería anormal, antes, por ejemplo, en 1900 salió una gran obra un santo, que prácticamente abre el siglo XX, y sin embargo, por lo menos para la psicología. Habla de enfermedad, ¿no? Aunque me animaría a decir que más allá de la psicología. ¿Y por qué es anormal? Porque el psicoanálisis, porque tiene toda una serie de valores, puertas, digamos, la ciencia psicoanalítica no acceder, ha abierto las puertas la a infinidad. ¿Esto de, qué significa? Que cuando nosotros hablamos de anormal, humanas, muchas veces estamos hoy, equivocando casi con nada. Lo anormal no implica ciencias humanas, no ha sido lo anormal tocado, implica que no es sí, por el común, que no es habitual. Y en 1900 escribe Sigmund Freud la interpretación de los sueños. ¿Cuáles serían los elementos la de la a esa gran obra, normalidad? Es su obra monumental, la todos más estos grande, que he graficado acá. Con la que inicia básicamente el psicoanálisis. Hacia uno mismo, la posibilidad y allí, de crecer y fíjense, desarrollarse en forma adecuada, en forma en esa obra, autónoma, que es obra capital, independiente, escribe una segunda edición en el año 1908 adecuada, y dice que no va a cambiar nada rodea, de lo que ya ha los dicho que nos rodean, en, escrito en 1900. En 1908 dice de, en el prólogo a esa obra una cosa muy interesante que quiero leerse es los elementos de la y que está relacionado con la temática que nos toca. El sufrimiento, la desadaptación, la pérdida de control, la irracionalidad, la excentricidad. Dice Sigmund Freud, 1908. Conducta excéntrica. No una sola pérdida. Para mí, de control, este libro, sí, es decir, ejemplo, La interpretación de los sueños, una tiene una segunda importancia subjetiva sola, que solo alcancé a comprender cuando lo hube concluido, moral, al comprobar que era una parte de mi normalidad, propio análisis y lo que, nos que representaba recién, mi reacción frente a la muerte ser sano, de mi y ser padre. Normal es estar enfermo. Es decir, no necesariamente. Fíjense lo que dice Freud respecto de su padre. En la medicina en general, reacción frente a la muerte de mi padre, frente al más normal, significativo general, suceso, a la más tajante pérdida anormal, en la vida de un hombre. Ya le voy a mostrar. Releo. Y no estar frente al más significativo ejemplo, suceso, a la más tajante de la pérdida en la vida de un hombre. Está refiriendo a un varón. ¿Sí? A reconocer no me sentí incapaz de borrar las huellas de tal influjo. En 1938 Lacan mismo, habla de la disolución de la imago paterna. Freud, 1900, está planteando si y abre las puertas del siglo con no esa gran obra que influye poderosamente en toda ¿cuáles la cultura son las cualidades actual, externas de los sueños, de la salud, todo lo que tiene que ver en 1908, con el la segunda edición hacia de esa obra, es decir, el poder cuestión, aceptar la el realidad, suceso, el poder ser más armónico y adaptativo en cómo uno reacciona ante las diferentes circunstancias, es decir, el ser resiliente, independiente. Lo llamativo del caso, hablé de Lacan, la y hablé de Freud, y aprender de que Lacan era, no la obviamente que lo quería mucho como un fracaso Freud, permanente, y él su sino como una posibilidad de crecimiento, como una oportunidad. El ser responsable y por el resultado, resulta como ser que Lacan tuvo la posibilidad de conocer acciones, a su padre intelectual. La capacidad de contactarse emocional y pero no lo conoció. Con lo rodea, tuvo la posibilidad de la conocerlo de poder y por formar unas disputas internas no en cuestiones del psicoanálisis en Francia. Y las al cualidades final, cuando internas, Freud escapaba de Viena, sí, camino a Londres, pasa por París. El poder contactarnos con Lacan nosotros francés, mismos es parisiense, y poder saber qué es lo que y entonces tuvo la posibilidad de conocerlo y fue. Emociones, claro, ¿no? Porque su padre intelectual sobre la cual va a basar toda su obra y tenía y la posibilidad concreta de conocer a su maestro, que en algún momento sobre el cual iba a hablar no, de y cómo aquí articularlo, siempre, como decía recién, no fue conocerlo, para un fin fue una rencilla política que tenía con Marie Bonaparte, una condición sí, que era una discípula de Sigmund Freud, que le ayudó a Freud a salir de Alemania, perdón, de Viena, e ir de vía dolor, París a, de hacia Londres, y poder hacia Inglaterra, donde después Freud fallecerá. De la vida, a pesar lo interesante del caso de es ese, cómo su padre intelectual, pudiendo conocerlo, no lo conoció. Todas estas es decir, habló de alguien que podría haber conocido y no conoció. Pero ahora, no quiero hablar si mal de Lacan, sino ¿qué? Simplemente mostrar quizás un signo de el cómo el padre no intelectual también está anormal, en deceso. No pudiendo conocerlo, no lo conoció. No. Y hablando de esto, que la salud viene de la hay que hablar de Edipo, porque en lo que se refiere a lo que acabo de leer, es que Freud se da cuenta cuando muere su padre, su padre muere en 1896, se da cuenta de que él vivió y padeció lo que él va a llamar el complejo de Edipo. En esta definición lo que van a encontrar es que la enfermedad mental, para la psicología popular, la psicología de la calle, una pérdida de la libertad, dado que le va a irse la realidad y no realizarse como proyecto, el individuo no cumple su destino existencial. Si la salud es libertad para definirse, optar y comprometerse como ser humano en acción, la enfermedad es limitación rígida de su vida personal y lo saca de Edipo Rey, de Sófocles. ¿Qué es normal y qué es anormal? ¿Y qué es sano y qué no es sano en lo que nosotros hacemos? Todos aquellos fenómenos tiene que, ver Edipo que ayudan con el padre a movilizarnos en poder solucionar aquellos inconvenientes que tenemos en la vida. Si alguien aquí ha leído, y si no, les recomiendo todas que lean aquellas movilizaciones internas se que permiten una cosa muy interesante. Solemos definir el complejo de Edipo como de que bueno, es el hijito varón, digamos, que no se enamora de su madre y odia a su padre. Significativamente y los reducimos básicamente a esa cuestión. Pero en realidad es mucho más profundo. Está en el contexto de lo que es la enfermedad. Porque si la usted lee Edipo, rey de Sófocles, mental, se van a dar cuenta de una comprime, cosa. Comprime, aprieta, inmoviliza la libertad de aparecen tres padres, por lo menos. Edipo es un padre, porque Edipo se casa con su madre previo a haber matado mental, a su padre. En realidad uno porque ya lo tiene y se casa con su madre y con su madre tiene pero hijos. Intentamos correr. En la tragedia de Sófocles. Pero uno intenta correr. Aparece alguien que está ausente. Es puede parecer paradójico lo que digo. El concepto de enfermedad puede ser estigmatizante si no lo sabemos explicar y aplicar padre de la manera de que hay que hacer. Está mencionado, pero está ausente. La enfermedad. Pero también aparece otro padre, una figura positiva, implica que es Pólibo. Pólibo es el padre adoptivo desde el punto de vista de Edipo. Del actual, para los que no conocen la historia, se las menciono rápidamente. La persona, ciertos elementos hubo que aparecen en su funcionamiento oráculo, no lo dejan Apolo, que actuar les había de la dicho adecuada. A Layo y Yocasta, que eran los papás, la ansiedad del, quien después va a ser es un Edipo, elemento les había siempre dicho patológico, que anormal, les van a hacer un normal, hijo, que ese hijo luego lo iba a matar al padre, o sea, Layo, y se iba a casar con su madre. Es decir, con Yocasta. Entonces, ¿qué hizo Layo, el rey de Tebas? El punto es bueno, cuándo dijo, son normales. Hay que matarlo. Si el oráculo son normales, habló, siempre la voz cuando de Dios sean habla y dice que me va si a matar luego, antes que eso suceda, y me aseguro, lo mató antes, de un entonces ser querido, no lo puede acaba de fallecer es que, un vínculo primario mío. Un rey con su esposa. Es normal que esté angustiado y triste. Fíjense, su esposa no dice nada. Totalmente por lo normal. Menos necesito la obra, estar no, angustiado. No hay una mención como diciendo. Para contactarme con la pena enorme mal, y con la pérdida dijo, enorme que no, significa no, en no mi vida esto, que esa persona ya no esté. Lo cual me va a poder llevar en el tiempo a elaborar el duelo. Y elaborar el duelo no significa olvidarme. Es nuestro hijo, ¿cómo lo vamos a matar? De lo mejor que me pasó. La cuestión es que lo abandonan. Ahora, si es angustia. Si esa tristeza, si esa ansiedad no se, lo quiere, no se presenta en determinados momentos no del día, cuando estoy desprecia, solo, cuando tengo el recuerdo de la persona cree, que quiero, según sino que se presenta gran de que parte lo iba a matar del día. Al padre no se iba a casar con su madre. Puedo librarme entonces, de ella ni cuando trabajo, ni cuando estoy con mis seres queridos, pero ni cuando desarrollo ninguna final, de mis actividades. Al final, quien estaba tenía que hacer es decir, eso de abandonarlo es una mochila para que se debo muriese, a todos lados. Y se compadece si sí, entonces se lo entrega lo que a un padre adoptivo que es Pólibo. Se llama Pólibo, era esa ansiedad, otro rey esa de otro reino. Esa tristeza, ¿sí? Y ese estrés la cosa es que de al final lo adopta a Edipo. ¿Se entiende? Y con Pólibo parece tener una muy buena relación, pero Pólibo tampoco está presente en algunas la tragedia. Cualidades de la o mejor, enfermedad en lo que está presente, vemos, pero está ausente. Es inmutable, quizás es Lacan, histórica, si alguno de ustedes, bueno, es no cualificada, estudiantes de psicología y tiene acá presentes, soporte han escuchado de el nombre del padre, el nombre del padre. Claro, fíjense en la obra de Lacan, sí, y quizás en todo Sófocles aparece el nombre del padre, aparece el nombre de Layo, desde épocas antiguas donde de Pólibo, se la consideraba papás, un castigo divino, papá biológico una y el papá mágico, adoptivo religiosa. Involucrado todo lo que era la posesión padre, diabólica ausente, hasta pasar por diferentes estadios donde más, la hemos considerado ausente, una enfermedad estrictamente Edipo, médica también donde se ven estructuras alteraciones en la estructura cerebral donde se piensa solamente en que actual, tiene que hace ver mucho con tiempo, que ustedes no lo crean, procesos enorme derivados de alteraciones hereditarias en revistas, o solamente internacionales, revistas nacionales, patologías revistas que surgen de conflictos psíquicos, es decir, siempre lo disociativo, lo fragmentado. El padre en no nuestro campo, en la es salud mental, Lacan que dice la disolución de la imagen paterna, acercando, y hoy hablamos del padre ausente. Se han escrito enorme cantidad de libros, por ejemplo, Sociedad pero sin lamentablemente, padres, ¿sí? Durante tratando centurias, de paliar esto, algunos psicólogos han escrito libros diciendo, por ejemplo, desde ser lo padre es cosa de hombres. Un psicólogo argentino se llama Sergio gravísimo Sinae, error. Publicó un libro que se ¿por llama qué gravísimo ser error? Cosa de hombres. ¿Tá? Porque el ser humano tratando es de envalentonar a los varones que para que sean padres. ¿Sí? Psicología. Pero bueno, tiene la cosa es que una a lo largo del tiempo, desde 1900 en adelante, social, estamos asistiendo una biología, a toda una cultura de disolución de la imagen exquisitamente integrada en el mismo el padre sujeto. O no está. O el padre es un autoritario. Por lo tanto, nosotros desde la afuera, desde la mirada, ¿sí?, profesional, no lo podemos escindir. Lo tenemos que esto ver hay como que leerlo a la luz de lo simbólico. A ver, como digo, desde hace décadas estamos empezando a entendernos en este sentido. En y como vamos a ver al final, mucho la atención empezamos a trabajar interdisciplinariamente e integradamente. Un chico de 16, 17 pero, años. Pero fíjense, hace un el recorrido que dio el concepto. Muy descarnadamente. Desde el castigo divino hasta suelto. El me decía, resultado único sí, de conflicto yo, psíquico con de densidad cerebral. La también embarazada. Y le dije lo siguiente. El abortás, concepto único de desadaptación social. Directamente. O visto abortás, solamente como un problema familiar. Acuérdense. Me trae de la también teoría, la colación que no hace mucho en de la Barcelona, madre esquizofrenógena en el caso de la esquizofrenia, que está totalmente en Barcelona, desechado. España, el 50% de trastornos en el proceso madres, de la información. Aborta, alteración de la bioquímica cerebral. A sus hijos. Únicamente como una alteración. Hay que corregirlo. Decir, lo más probable es que la madre no quiera abortar. Diferentes ¿no? estadios el concepto de enfermedad. Quienes más insisten en esto del aborto. Resumiendo son, todo esto, o las parejas que venimos novios, hablando, padres, yo podría decir esposos, que la enfermedad la psiquiátrica, etcétera, etcétera, al día de hoy, vamos a ver qué es la enfermedad suceda, psiquiátrica, por lo la entendemos como bueno, una entidad decir, determinada en esta que larga se caracteriza por que hice, manifestaciones desde el 1900 en adelante, es decir, sí, signos hay y síntomas, clínicas, de obras lo que yo veo, el fenómeno, lo que se hace presente, que expresan el eslabón el último ausente, del camino teopatogénico marcado por la genética tiránico, y los factores rechazados. Y me falta otra es una definición parte, Blee, que hice una, yo este a Der italiano, al momento de terminar Yankee, de preparar la charla. Él dice que en la década del 80-90 en Estados Unidos era muy común, ¿qué quise decir muy con común esto? En todas que las series televisivas mofarse en las novelas, que se etcétera, de hace la presente del padre. A través mofarse, de signos y síntomas, de lo que yo veo en el paciente y de lo que el paciente me dice. Tonto, y que esos signos y síntomas, sí, esa punta de iceberg, más, no me están tiempo, mostrando a mí lo que está ocurriendo en la base. Y lo que está ocurriendo en la base es lo que está ocurriendo rápido, en su interior. En la que, para que pero signos y síntomas, para que exista enfermedad, se publicó, se lo dijo durante mucho tiempo, de la psiquiatría, y se decía, necesariamente bueno, a ver, ¿cuáles son los dibujos vamos más valiosos, a tener más una alteración del metabolismo cerebral? Ustedes saben qué salió. ¿Qué es esto del metabolismo cerebral? Tanto la en la normalidad dijo, como en la anormalidad, es decir, ¿y como cuál es el personaje, la patología, como hablaba yo recién, pero también en la normalidad, por excelencia, en el día a día nuestro, Homero. Existe un metabolismo fíjense, cerebral Homero de base, Simpsons, así como existe un metabolismo sí, de la glucemia, un metabolismo de la tensión arterial, un metabolismo de la tiroides, existe un metabolismo digamos, en el cerebro, el absolutamente de demostrado dibujos, y probado. Homero ese Simpson metabolismo es cerebral, el gran a ver, no ícono, somos un robot, digamos, caminando. Del obviamente, mundo audiovisual, recién, en el mundo de los dibujos, tenemos de las series de dibujos. Todos los aspectos que nutren a la cuestión persona es, como ser Simpson? Psicológico, es como ser social. Porque somos fíjense, un ser es una que nos llama mucho la atención, ahora, nos reímos punto mucho, nos simpatiza biológico, poderosamente. Metabólicamente necesitamos Simpson, cierto funcionamiento a nivel de las neuronas que nos permitan accionar. Porque en este momento, para que mucho. Yo esté hablando delante de ustedes, para que ustedes puedan estar atendiendo a ver las burradas que digo yo, aparece como tiene tonto que haber sustancias químicas que están interactuando permanentemente o sea, que lo que entre las neuronas y que están mandando un mensaje guiano, a la neurona, al interior de la neurona donde está diciendo. Parece la ser que nos mofamos unidad de procesación de procesamiento, perdón, máxima que es el núcleo con los genes. Irresponsable, no voy a hacer de esto una charla y cuando hablamos de síndrome de Peter pero Pan, para que se entienda de qué lugar se habla, normalmente necesitamos de adultos un y adultos padres sí, que nos permita llevar adelante y porque no quieren crecer o no quieren ser una vida padres, en contacto o si son con padres, quieren seguir siendo niños. Ese metabolismo, cuando se altera por entonces, una a lo largo del tiempo, desde 1900 en adelante, parece ser que la figura paterna produce, es una figura despreciable. Da lugar a modificaciones en ese metabolismo. O porque es un inútil, ¿sí? O porque han escuchado hablar de risa, la serotonina, ¿sí? La noradrenalina, o porque la dopamina. Simplemente esos son los neurotransmisores que conectan las sí, neuronas. Que lo más importante hacerlo, en la patología que nosotros tratamos pasa en el interior de la neurona, pero la expresión de lo que pasa en el interior está dada por esas hormonas del cerebro que son los neurotransmisores. Cuando se altera ese funcionamiento, eso da lugar, como dije recién, tomaron las a manifestaciones de París clínicas y se quejaban del sistema. Que en gran parte, son ¿no? evaluadas por el observador marxista. Y que comprometen el funcionamiento. Y la cosa es que entre las muchas decir, pancartas que habían, una de ellas decía, muchas con esto que quiero decían, decir, los una amigos, persona que está triste, perdón, los que está enemigos que está ansiosa, no necesariamente está depresión. Son mis amigos. Los enemigos la depresión, de mis padres son mis amigos. Un concepto que muchas también veces está ligado mucho al tema de la caída de la autoridad. Calificar hoy nadie es autoridad, parece ser que circunstancias de vida o momentos de la vida de las personas que no tienen que ver con la enfermedad. A lo largo de la exposición. Es una enfermedad de las más una caída total, prevalente digamos, al momento actual. Y muchas veces la paternidad de las más condicionantes, la maternidad está asociada a la autoridad. Que va a implicar, al igual que otro trastorno como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, que este metabolismo entonces, de base se alteró. Para resumir, el padre es el padre ausente. ¿Por qué se altera ese metabolismo tonto, cerebral de base? El padre ridículo, ¿por qué alguien puede tener depresión? ¿Por qué alguien puede tener trastorno de sí. ansiedad? Ahora, la influencia del y yo padre. Acá voy a partir de otro concepto que les quiero transmitir. Este tipo de patología de las que vamos a hablar hoy, de las que estamos ¿conocen hablando. ¿Conocen a hoy, Franz Kafka? La puede tener cualquier ¿algún hijo escuchado hablar de Franz Kafka? Cualquiera de nosotros. Quizás el libro más conocido de él se llama La Metamorfosis. ¿Sí? Pero escribió nadie otro libro en ese año que se llama Carta al Padre. El 25% de la población al padre mundial, estos son cifras dice de la OMS, muchísimas cosas. Alguna vez en su vida va a padecer depresión. Sumamente interesante. Uno de cada cuatro personas. En parte critica al padre. Y la obra comienza, tasa querido padre. La prevalencia de los trastornos de ansiedad en la Argentina, y ¿saben de cuánto dice es? Los trastornos Kafka, de ansiedad son patologías también. Vos me preguntabas con un hace correlato, poco por qué yo te tenía miedo. Psicosocial bien marcado. ¿Saben de cuánto es la tasa entonces Kafka de prevalencia? A desarrollar, digamos, 18%. Esta pequeña eso obra. Es altísimo. Y es lo que dice, entre otras cosas, por ejemplo, por qué existe la demanda un poco de profesionales en nuestro salud mental paradigma, como existe cómo hemos entendido la importancia del padre trabajando en la vida si familiar. Si alguien quiere trabajar mucho, que se dedique a lo nuestro. Muchas veces hemos entendido la dinámica familiar del padre como aquel que vamos a tener que ver desde qué lugar lo explicamos esto. Como aquel porque que provee. A pesar como aquel que protege, pasan las décadas, que cada vez vamos aprendiendo más de lo sí, que son las neurociencias en general. Y fíjense lo que sin le embargo, decía. Las patologías aumentan. En las primeras y no aumentan páginas, todas las patologías. A lo largo ejemplo, no de aumenta tu vida, la esquizofrenia. Le dice a su la padre, tasa de has prevalencia trabajado de esquizofrenia arduamente, sigue siempre, 1 al 3. Sacrificándolo pero todo. Sí aumenta por depresión tus hijos y sobre sí aumenta por mí. Los trastornos de ansiedad, por ejemplo. En consecuencia, en yo he vivido pródigamente. ¿Por qué será? Yo tengo mi. He tenido la libertad de estudiar lo que quisiera. No he tenido que preocuparme por ¿por qué mi se va a alterar ese metabolismo de base? Ni por otros problemas serios. A cambio de eso no me pedías que te agradeciera es que nada. Para que una enfermedad ya que conoces la gratitud filial, ansiedad, todo esto que estamos hablando, pero esperabas al menos algún acercamiento, la esquizofrenia hay alguna señal de simpatía. Que vamos a ver. En vez de deben eso, combinarse sí siempre, o sí, fíjense la lo que diátesis se capta, genética, siempre la predisposición genética individual, encerrándome en mi cuarto con libros, el estrés, acontecimientos vitales. Es decir, con el amigos estrés, recién, alocados ¿quién no tiene estrés? Si no e ideas nadie exageradas estrés, no podríamos llevar adelante una vida jamás normal. Conversé contigo con confianza ahora, si el estrés no me acerqué es a ti intenso, ni en el templo muy jamás me interesé severo, por tu muy negocio agudo, ni por bien, tus demás asuntos es crónico por y sostenido ti no en el soy tiempo, capaz de mover un dedo pasa a varios que mientras lo haría mucho, todo por mis estrés amigos va fíjense no tanto, puede decir tanto que la hijo que la termina rompiendo desgraciado, va a terminar disparando lo que hay en la base el padre le dio todo y qué viene en la base de él, cada uno de nosotros en nuestras células todo lo que hacía lo hacía por los genes. ¿Cuántos padres escuchamos que dicen esto? Los genes no son una cuestión, ¿sí? no es un mito, que no es una cuestión. Que todo lo hacen y lo sacrifican real por los genes, sus como vamos hijos, a ver, y todo lo que hacen, enseguida, todos los sacrificios por sus propios hijos. No codifican ni enfermedades mentales, ni personalidad, no ni conducta, ni síntomas. No lo único que hacen es codificar para la síntesis de proteínas. Y las proteínas forman parte de todo nuestro organismo. Por lo tanto, si yo tengo predisposición genética, Jorge Manrique, todos tenemos predisposición un poeta genética a algo, lamentablemente. Español, el que no la tiene a la depresión, decía, la tiene a la ansiedad, 15, a la psicosis, a la diabetes, a la hipertensión, a los tumores, las lo que sea. Coplas, esa la predisposición muerte de su genética padre, está dormida. Decía, no sabemos cuándo va a aparecer. Cantándolo. Ahora, si yo estoy expuesto ante situaciones, a su padre, como dije, de estrés severo, de estrés crónico, no dejó grandes tesoros, en algún momento esa predisposición ni alcanzó que tengo, muchas riquezas va a ni vajillas. Esos genes se van a despertar, esos genes que no funcionan bien, los hijos van a sintetizar proteínas anormales y van a dar lugar, perdón, tema a disfunciones. De la plata, no solamente no sé, con la enfermedad psiquiátrica. Materiales, piensen cuántas personas que conocen ustedes que comenzaron con diabetes después de circunstancias estresantes este severas este padre, o cuántas digamos, personas debutaron con un tumor es esto, no después de haber vivido tesoros, ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas. ¿Y qué es lo que sí ensalza, entre otras cosas? Entonces, proteínas alteradas, así, alteraciones moleculares, y esto es un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad mujer y de sus hijos psiquiátrica. Y hermanos factor de riesgo. Dio el alma, no es que voy a quien se la dio, tiene que el cual la ponga en el cielo en su gloria. Y aunque la vida y esos perdió, actores nos dejó harto consuelo además su memoria. Del medio ambiente celular extracelular, son aquellos que forman parte del ambiente externo, es decir, del ambioma. ¿Sí? Hoy el consideramos de su vida que la concreta. Enfermedad psiquiátrica se produce la por la interacción del genoma, de la predisposición genética individual, de escuchar a un gran psiquiatra, y del ambioma. Sí, ¿quién forma parte del ambioma? Un grupo de 7, 8 chicos. Y acá nos empezamos a encontrar con el concepto de familia. Muchos los que están aquí, factores de psicología, psicológicos, Velasco Suárez, sociales y familiares. Los factores psicosocioambientales. Y él esto nos contaba un ejemplo acerca de su padre. Estamos hablando de cuestiones científicas. Cuando le está fundamentando el por qué le está pasando lo que le está pasando. En medio de eso me echó, digamos, esta cuestión. Porque está con... mucho de la importancia del padre en la dinámica familiar. ¿Y qué es lo que y esos factores psicosocioambientales se disocian en los factores psicológicos individuales, las características de personalidad, mi forma de ser, lo que yo soy, que una vez llegó el padre, mi temperamento y mi su carácter, padre se sentó en la en mesa, conjunto, los reunió a todos llevan y una dijo, interacción miren, determinada con el mundo. Esto es un papel como yo actúo con el que mundo, me han dado no en el hospital en donde yo trabajo. Y eso también su papá era un eminente médico. Lo mismo ocurre a nivel familiar. Lo visitaban personas de todo el mundo que a consultarlo, etcétera, que me cuida, etcétera. O no. La cosa es que le habían pedido, no me acuerdo en qué hospital trabajaba, pero le habían pedido no que tenía que firmar algo para adherir, lo que ya conocemos, sí, algo sino que también, él sabía que era corrupto, un poquito más estaba adelante. Mal. Son los llamados, o sea, que ya lo hiciera ver, un acto de corrupción. Cambio epigenético. Si no ¿alguien sabe lo que es la epigenética o la epigénesis? Los que tuviera y eminencia que fuera, la epigenesis es un concepto actual. La cosa es que también llegó, probado, les muy, mostró el papel y les dijo, muy bien fundamentado, miren, yo tengo que firmar esto. Más. Si no lo firmo, si lo que firmo se provocan modificaciones si no firmo, en nuestros genes me echan. A partir de las circunstancias y externas. La vamos a pasar mal, porque factores, era el único trabajo que tenía en ese momento. La gran cuestión es que, ¿qué hizo tomemos, el padre? Les dijo, mire, yo no voy a romper alimentos que consumamos. Delante de ellos les dijo, todo este tipo de situaciones, miren, la vamos a pasar mal un tiempo. Genes. No es que cambien bueno, los genes, cambien no la manera en que se expresan. Algo va a salir. Por lo tanto, la cuestión es que esa hizo es una explicación. Y lo echaron porque determinado tipo gran de tiempo, digamos, más frecuente que otro. No consiguió ningún porque tenemos más depresión y más trastorno de ansiedad. La cosa, ¿cuál es el mensaje? Mi humilde opinión, porque la genética se va modificando en función de que estos factores psicológicos, sociales y ambientales... Les pregunto. En esto no quiero ser pesimista. Para hacerlo más ida y vuelta, no me gusta tanto... No son los ideales hoy por hoy. Hoy estamos insertos en una sociedad hedonista, individualista, violenta... Se ríen y nadie dice nada. Que se acerca de los valores, se aleja de los valores y de las creencias para acercarse a todo lo que implica el éxito fácil, la necesidad de premiarme edad y de vivir en función mía y no en función de los demás. Eso, el vivir así, hace que en general se tienda a chocar con la vida más que llevar adelante la vida. Y el chocar con la vida implica estrés. Sí. Y además estrés, si yo no vivo bien, ¿qué es estrés? Es increíble, uno dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de psicológico, de científico? Bueno, pero la verdad, la humana es así. Esta es una explicación. La causa ejemplar es porque fundamental, en este mundo es fundante. Actual, ¿sí? Si bien y esto hasta el mismo logramos Kafka lo que dice. Determinadas enfermedades no aumenten su prevalencia, no logramos que no aumenten su prevalencia este tipo de patología. ¿Y cuáles serían las enfermedades psiquiátricas? Cuando le escribe al padre, ¿sí? También le dice todos más adelante, eres para mí, depresión, aunque lo odiaba, trastorno bipolar, aunque los trastornos de ansiedad, con la carta en parte los trastornos de la conducta alimentaria, sin embargo, los fíjense, trastornos era capaz de reconocer la esquizofrenia y otras que eras psicosis, para mí los la trastornos obsesivos de los cuadros relacionados. Cosas. Y más adelante dice, y los problemas de personalidad eras como serían si una no patología te dieras cuenta para la psiquiatría de como tu poder en, sí, en lo más mínimo. No serían enfermedades así. Muchos psicólogos embargo, dicen que los literatos si y los poetas sí se adelantan al tiempo. Sí tienen que ser tratados. Tienen una sensibilidad lo que pasa tan es que los fuerte, fármacos, tan sutil, en este tipo de patologías, de, no hay biología escriben, alterada, cuando no van a hablan, ningún sí, tipo de cambio. No son hay capaces de adelantarse al tiempo y decir las personas con trastorno de personalidad cuál es la realidad de las cosas a lo que van se van a vivir así. Y en probablemente parte, puedan cambiar Kafka si quieren cambiar. Y esto lo que podemos hacer creo que a todos los e intentar ayudarlo a y es cambiar. Esto, eras como este si no te dieras de cuenta de tu poder en lo más mínimo. Este tipo de personas tenía requiere mucho poder, más apoyo padre, psicoterapéutico ¿sí? que apoyo él cuenta un recuerdo. Esto también en el consultorio a mí me llama poderosamente la atención. Esto es lo que hablamos trabajo recién. Mucho preguntándole a los un resumen, la enfermedad psiquiátrica entonces mujeres, implica metabolismo alterado, tiene tendencia a las recaídas. Sí. La edad de la gran mayor cantidad de las veces se fíjense cómo todo esto va a ir impactando en el funcionamiento familiar. O se menciona al padre, la forma de mencionan algo aguda o insidiosa. A veces creemos es muy que solamente eso. Tenemos que esperar sí que la forma aguda de comienzo. Los recuerdos de su infancia, que todos tenemos pocos recuerdos, pero los recuerdos que tienen, o si está el curso, como es metabólico, y si el paciente con diabetes no puede tener recaída a lo largo de su vida. A la sí, madre, una abuelita, el paciente con depresión etcétera, también, el 60% de ellos recaen. Y sin los embargo, padres, no significa que no lo podamos sí, ayudar a llevar sí, en cierto sentido, como les decía recién, en la cultura actual estamos siendo despreciados, rechazados, y también nosotros pueden curar este tipo para, de enfermedades. Para ganarnos quizás ese mote. No nos damos curar. Cuenta de esto. Era como si no, no depende únicamente de los tratamientos que en lo más mínimo. A veces las tratamos, remiten y nunca más aparecen. A veces remiten solas y no vuelven a aparecer. Obviamente, el poder del que ejemplo, no tenemos que esperar eso, ¿sí? Porque en la gran mayoría gigante, de los casos, es enorme. Este tipo y de cuadros, padre, si nosotros sí, no los tratamos de manera también, adecuada, por supuesto. Vuelven a aparecer, pero el padre, recurren. En otra y acuérdense que cuando hay neurometabolismo alterado, el padre hay es la neurotoxicidad. O por lo menos el psicoanálisis siempre se lo menciona así. Hay defecto y deterioro. La psicología también siempre defecto lo menciona como que el padre implica alteración cualitativa y cuantitativa. Y tiene mucho de verdad. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo. Recuerdo uno que decía el papel de la familia, el primer eslabón de todos la violencia lo sabemos, entre los adolescentes y jóvenes, ¿cuál visto es? Profundamente la ausencia hoy, del padre. Si la familia la es esencial en todo lo que tiene que ver adolescentes con y la educación que y desarrollo del sujeto, en lo su va a hacer historial en todas las áreas. Tienen una en la ausencia paterna en la volitiva, o una presencia paterna debilitada o pero francamente negativa. Su forma de entonces fíjense, parece ser que está asociado ausencia paterna con violencia le hace presente adolescente y juvenil. Sí, entonces la familia va a es jugar muy poderosa un rol esencial la imagen del padre es en muy poderosa disminuir y hay el que riesgo resaltarla. Para ¿cómo? Una enfermedad, bueno, pero con también la en aumentar cumplir, el riesgo, sería una de las posibilidades. Y no solamente ahora, aumentar el riesgo, presenté Edipo, sino también empeorar los trastornos psicopatológicos. Esto es clave, porque uno dice la familia. Sinceramente le digo, después de lo más probable es que no conozcan ese nombre. Telémaco. ¿Quién es Telémaco? 18 años. El hijo de Ulises. Ulises, también llamado Odiseo. Que uno siempre tiene Homero concepto escribió, idealizado de seguramente, la familia. ¿Se acordarán? Trabajamos permanentemente la Ilíada con la y la Odisea. Y aunque eran familias sí. muy disfuncionales. La segunda, la Odisea, sí, relata digamos, la historia que de favor, Ulises de u, Odiseo que vuelve al reino no de Ítaca, solamente donde estaba Penélope. Seguramente se acordarán de esa imagen de esa mujer de Penélope, la que teje por esto el día lo dice García Laborde Rodríguez. ¿Sí? Bueno, Telémaco es el hijo de mostrar lo que dicen algunos Ulises autores, tanto los estilos de afrontamiento Penélope. Como la conducta de la enfermedad parte, la Ilíada, varían en función la de los recursos de que el sujeto Ulises pone en juego y entre los recursos ambientales, el principal es el de la familia. De allí pasa una cosa muy interesante. De aquí, hay la especial importancia que cobra el grupo familiar en el tratamiento Vienes, de la persona. Que se llama Kohut, ya fallecido. Que fue llegó a ser de director nosotros, internacional los psiquiatras, de la IPA. La IPA es la comienzo, organización no digamos, más importante de psicoanálisis en familia, ni hacemos en el abordaje mundo, familiar, la no más podemos, ortodoxa, la que sigue no conviene, supuestamente si no ortodoxa preparados, si no estamos especializados. Sería la cosa es que una vez le llegó a decir a todos sus ¿sí? dirigidos pero sí, que debemos de convocar Freud, permanentemente estudiemos al hombre. A la familia. Basta de un paciente Freud, con cualquier tipo de patología. Porque se dan cuenta que todos desde una esquizofrenia los donde no estudiaban a Freud y ahora todos estudian Lacan. Hasta un cuadro depresivo donde el paciente más, autovario, no lo que es gerente Freud de empresa, sobre el hombre, es sobre el hombre, una persona con un muy buen nivel de funcionamiento la cosa es que social, este hombre económico, etcétera. Yo cito la familia, yo tengo que conocer dónde está inserto esa persona. Complejo de Edipo. Tengo que ver cómo está contenido. Propuso cómo no una está nueva contenido. Imagen. Él cómo decía, funciona él. No hay que discutir la además imagen de poder de completar con todos los datos que necesito para saber cómo es su historia biográfica. Así como Freud impuso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos los psicólogos y los psiquiatras fuertemente en la cultura occidental. El complejo de Edipo es lo más cercano a la clínica que ustedes pueden ver en la antimagia le llamó cualquier persona el círculo en de la salud mental. Y por eso toma a Homero y la historia de Telémaco. El diagnóstico nuestro se basa en lo que vemos, lo que escuchamos, lo que evaluamos. Resulta ser que Ulises se basa en cómo sale una resonancia, en cómo sale un análisis de sangre. A su hijo Telémaco era muy chiquito. Eso es secundario, es para descartar. Cuando vinieron los generales surge de esto, a buscar a Ulises para ir a la guerra de Troya. Por eso es que, yo soy un gran defensor a buscar, ¿qué hizo de este buen hombre? La buena Ulises, formación Odiseo, se hizo en pasar general, por loco. En todos se puso los órdenes, un sombrero cónico, en comenzó a hacer este y soy un gran defensor de la escucha. Tirar sal por encima de su hombro. Es decir, comenzó a comportarse como si fuese un loco y comenzó sentido? A arar la tierra. A mí cuando me dicen, hizo como que no conocía a los generales. Ya lo vamos a hablar enseguida. Pero cuando y me dicen, comenzaba mira, Manuel, a arar un terreno que estaba un paciente en su propiedad. Para medicar, son 10 minutos. Los generales se dieron cuenta de la farsa. Se dieron cuenta de que Ulises no estaba loco para nada. Hay poca cosa que me irrite más que eso. Tomaron por la fuerza a su hijo Telémaco. ¿Por qué? Y lo pusieron en el camino porque donde en cierta forma arando. Es ignorancia, que no la puedo esperar de cualquiera, pero no la puedo esperar de gente que trabaja con uno. Si estaba loco, no se iba a dar cuenta, iba a pasar por encima y lo iba a matar. También es, en cierta forma, ¿cómo? Desvalorizar se frenó. Pero lo que implica la escucha al paciente y lo que nos va a decir. Si escucharon bien, hizo un para semicírculo. Para no poder medicar a una persona, ni hablar la primera entrevista. Se frenó, hizo un semicírculo. Fácil. Pero aún en los seguimientos, yo necesito saber cómo está esa persona. ¿Qué pasó? Porque si fulanito obviamente viene y se sienta delante mío y me dice, no mira Manuel, estoy bien, dijeron, y yo le creo de entrada de que está Ulises, bien, vamos a le digo, guerra. Bueno, seguí con lo mismo. Pero él prefirió, fíjense. Primero no estoy siendo humano, no lo estoy delatarse, escuchando. Porque bueno, ir a la guerra, la posibilidad de morir. Y si yo tengo alguien sentado delante de mío, solamente por mera educación lo tengo que escuchar. Ni hablar si encima soy profesional y trabajo en esto. Fíjense, la escucha me va a dar la posibilidad de ir entendiendo, de ir comprendiendo, de ir conociendo a esa persona. Un padre que al y final, lo que en los primeros 5 o 10 minutos Edipo, parecía de una forma determinada, dice, al final de la entrevista parece de otra muchas veces. Como él me va a matar, yo lo mato. Y vuelvo a lo que hablaba recién. En cambio, somos Ulises, eminentemente Odiseo, clínicos. Dice, lo que vamos si a tratar a es lo que vamos a diagnosticar. Morir, y el diagnóstico prefiero, está sí, en prefiero cómo se sienta delante nuestro, cómo camina por el pasillo. Es interesante. ¿Cómo nos da la mano? Porque justamente lo que dice este Coscut. Lo que le dice la secretaria, típico cuando viene la secretaria. Los alumnos nos de psicología da la ficha y dice, no lo van a ver nunca. Uy, doctor, no sabe lo que le espera afuera. Eso, que todos nos reímos y que él decía no. Que, claro, la historia de Edipo. Una nunca pieza nos más del rompecabezas diagnóstico. Es. Como toca el timbre. Es la ese que de un toca niño el timbre. No deseado, ¿sí? De un niño no querido, de un niño no amado. Sí. Sí, que lo abandonan para que muera. A lo que se en cambio, ocurre, la no historia nada. De Telémaco, aquel es la que toca y cierra la puerta que, y toca el timbre fuerte y entra y dice a la secretaria, la posibilidad de la muerte, ¿cuánto tiempo más se va a demorar, que ama doctor? A su hijo, che, vos, y lo ama pasa? Profundamente y es capaz bueno, eso, incluso todo eso de sacrificarse él. Entonces, cuando para que yo su hijo escucho no que me dicen que no tengo que escuchar. Al final de la historia, quizás algunos la conocen, si han leído la Odisea, vuelve Ulises. Diciendo y se encuentra que con un montón de pretendientes que la pretendían si a Penélope, al final y no evalúo bien, con la ayuda de su hijo, medicar, con la ayuda no de su hijo medicar. Al final acá llega está a volver a encontrarse con Penélope. Conocida y adelante, entonces, que se la historia de Telémaco es la historia del hijo digamos amado, ustedes, querido, si cambia, no cambia, que uno escuche incluso como tiene que escuchar al paciente. Ante la adversidad profunda. Cambia mucho, entonces. Porque la historia de Edipo Rey hay que leerla a lo largo la luz de los congresos de la jornada, en el siempre fondo, van a ver es que todos los métodos actuales que van matar, apareciendo, todas las escalas, los cuestionarios de evaluación, no sé cuánta historia así, más. Que si está bien que esa la sepamos nace, la o si está ahí, o pero dedico nunca mi tiempo, se olviden de la clínica, mata y nunca se olviden de mi la posibilidad vida, de escucha. Mata mi profesión, mata mi éxito. Es humano y es de buen profesional hacer. Mata tantas cosas si yo estoy presente en la vida de él. Sí. ¿Cuáles serían los aspectos entonces, centrales cuando abandonar, uno evalúa una rechazar, familia que va a tratar de el psiquiatra? Y además, psiquiatra, lamentablemente, diciendo, como les decía recién, en la cultura en actual hay una fuerte influencia cultural. Obviamente, primero, ¿cuál es la patología de esa persona de a la que gusta voy a tratar, el paciente? Nosotros. Y en relación a su familia, claro, ¿en qué etapa del ciclo vital está? Porque en el fondo también ¿cuáles se serían nos las tareas esperables de ese paciente en esa familia para esa etapa? El éxito profesional, la historia familiar, el éxito siempre preguntamos el éxito los antecedentes, pero además eso es la historia. Etcétera, etcétera. El padre no tiene ningún antecedente no psiquiátrico, padre. No ha tenido depresión, no ha tenido esto, no ha tenido otro. Eso pero también resulta pasa que el padre, a las madres, por supuesto, como pasó el otro día ¿no? con un paciente pero que estuve lento para investigar determinadas cuestiones en relación al padre, el padre tenía una historia tremenda en relación a su padre. Que había sido hiperexigente y que lo había abandonado cuando tenía 12 años. Por lo tanto, se tuvo que hacer es cargo aburrida, de la familia la teórica, y responsable económicamente dinámico, de su madre, de su hermano. Pero no puedo creer toda la vida. Que haya sido por lo tanto, tan sus hijos difícil. Los volvió locos, una cosa que me parece súper exigente, los volvió locos con el trabajo, con las responsabilidades, con las obligaciones. Siempre pregunto, le costaba y acercarse vez, efectivamente. Los chicos, y yo viendo pasan, a ver si el padre era un psicópata o un desarmado. En mi consultorio tienen buenos recuerdos. Lo dice un psiquiatra que lleva 18 años. En vez de preguntar un poco más cómo fue la historia del padre. Me hace un digno favor. La del no recuerdo casi nada 19. De mi infancia, pero puedo recordar directamente un solo suceso. La forma de organizarse a nivel familiar, cómo son los ¿de roles obviamente de la familia, que es muy importante. Una noche, al mismo si tiempo que gimoteaba, yo pedía agua sin a nivel cesar. De esa familia. Desde luego, no tanto por ser, cómo es el clima sino probablemente un poco por fastidiar y un poco para entretenerme. Paciente, no como no dio resultado ninguna amenaza violenta, Por eso lo que es tan necesario me sacaste de la cama, no pase la me llevaste en brazos que hasta la terraza al y allí me dejaste solo en camisón, por favor, de pie ante la puerta cerrada. De acuerdo con mi naturaleza, jamás si no he podido familia, relacionar familia, en forma digamos, correcta lo evidente de aquel absurdo familia, de pedir agua, con el hecho extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Años más tarde, aún me perseguía la visión ahora, torturadora en la familia de ese hombre gigantesco, mi padre, que en última instancia, casi sin causa, podía venir forma, una noche y transportarme de la cama a la terraza. Verán a tal ustedes, punto ¿sí? era yo una obviamente, nulidad para él. Un, fíjense la concepción, familia, digamos, la vivencia que tenía el padre, los pocos recuerdos de su infancia, el único quizás. Uno de sus miembros con una patología como de este captaba, tipo, digamos, que él era una nulidad, digamos, para en su esta padre. Sociedad que teóricamente está no lo veía como alguien malo, incluso lo dice tanto, más abajo. Dice, entiende tanto era un hombre bueno y bonachón. A esta ¿sí? diversidad no la entendemos mucho más que antes, ¿eh? Aquel que está depresivo, dice, está loco, bien, aquel que está angustiado y ansioso, un desquiciado. No puedo creer que haya sido tan difícil de manejar. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso es que tomarle de la mano, una mirada afectuosa, todo eso que nos no hubieran nosotros, podido obtener de mí todo lo que quisiera. Este tipo de conducta, no, fíjense, si han escuchado bien, yo les dije al principio cómo Kafka les decía, mirá, vos te has sacrificado profundamente por nosotros, por mí incluso. Y no los tenía psicólogos que pensar y los en más nada, he podido estudiar lo que quisiera, día, he tenido una vida pródiga. Entender un poquito más lo que pero fíjense lo que le dice. Pero lo único no que realmente amable, sabe lo que sufre un silencioso un tomarme de la mano, este tipo de cosas, una mirada es afectuosa, que la no hubieran podido obtener nadie de más, mí todo lo que porque quisiera. El fenómeno no es cuantitativo, es cualitativo. En el fondo eres un hombre bondadoso y tierno. ¿Sí? Y acá dice una cosa interesante tanto, para todos los el tener esas, varones aquí, futuros padres o miembro ya padres de la familia que presentan este pero tipo no de problemáticas. Pero no todos los niños es sumamente tienen la perseverancia tan disfuncional e intrépidez es una bomba suficientes la familia, veces, como para buscar que con si no paciencia los abordajes que hasta que hacer, encontrar la bondad. En muchas ocasiones llevan a la es interesante esto. A la fragmentación. Bueno, por lo menos para mí, no sé para ustedes, yo se los comento. No todos los niños tienen la perseverancia imagínense e intrepidez suficiente como para buscar con paciencia hasta encontrar la bondad del padre. Por eso es tan importante una intervención. Esto es muy bueno, como vamos porque recién yo les decía que los padres somos muy poderosos. El papel paterno es muy poderoso, abordando, fuertemente poderoso. Si creemos que solamente vamos ahora, a tratar al paciente que comprender que no y no todos vamos los a explicarle niños a nadie tienen lo la perseverancia e intrepidez para avanzar hacia el padre. Casi seguro. En realidad hay que ir a buscarlos. ¿Por qué? Decía un porque excelente lo pedagogo que con respecto a lo que lo rodea. Yo tengo, el educador, por lo menos como psiquiatra, lo digo padre obviamente, también ¿no? tiene que hacerse un especialista en hacerse amar. Yo tengo que amar explicar por sus hijos, qué es lo que está pasando con hacerse él. Amar ¿Por por qué sus hijos? Si antes era una persona yo creo sumamente que alegre, es una cosa feliz, que tenemos que tener en cuenta propositiva, los padres, hacernos amar que se levantaba para hijos trabajar más temprano que yo nadie, flaco, que débil y angosto, tú y fuerte, grande opuesto, y ancho. Yo me sentía miserable y no solo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque eras bueno, para mí la medida de todas las cosas. A lo de los factores eras como si no te dieras de cuenta genética, de tu poder en lo etcétera, más mínimo. Etcétera, etcétera. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de la enfermedad fíjense, en la familia? Otro recuerdo, pero ya no de por Kafka, supuesto, de desorden en el funcionamiento del hogar, empeoramiento de la calidad de vida. Tensiones en las relaciones y él cuenta un intrafamiliares de sus cinco y años. Pareja, tendría cinco años. Alteraciones en la vida este social, en la salud física de cada uno de los Víctor miembros Frankl. Y fundamentalmente cuando desperté de la un día soleado durante las vacaciones, recuerden, cinco ¿de años. ¿De qué va a depender el cómo va a responder la familia? Mientras no toda todavía familia mantenía igual, los ojos cerrados, me invadió un sentir de inmensa felicidad. Y bienaventuranza. El concepto de, estar amparado, que antes se custodiado manejaba, y protegido. Usted, en cuanto abrí los ojos, mi padre se encontraba inclinado hoy, hacia mí, en sí, sonriente. Todos sabemos que en una familia donde ¿no? un paciente tiene una o sea, esquizofrenia, hermoso que muchas veces encontramos una persona, madres un varón, que pueda mamita, decirle a su padre eso. Tremendo. Los cinco ¿sí? años, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo se sintió bienaventurado, pero no feliz? Todos los padres de pacientes con esquizofrenia ¿a quién encontró? A su padre que lo miraba. Y son los que han causado la enfermedad del paciente. Nada, se me hace acordar. La esquizofrenia es una enfermedad gravísima, de la más grave que tenemos en la psiquiatría. A un filósofo donde alemán, entran en juego factores relacionados Joseph con... Piper. Él decía en una obra muy linda que se la recomiendo, genética, que se llama El amor. Los factores psicosociales él recordaba una cosa hablando de las palabras del acerca parto, del amor. Él decía que una palabra rusa, una única palabra, sí, que si traducida que significa algo así como querer con la mirada. Interesante. Con el embarazo fíjense, y el parto, por un fenómeno que es más de una profundo que testigo se lo concreto fuera, de que alguien se lo puede que se llama el de la migración la neuronal. Es decir, ustedes cuando ven ahora. Eso es muy poderoso, por ejemplo, muy valioso. El sentir Freud, un varón ¿sí? o una Freud nena un genio absoluto. Que ve. Cuando Freud que su habló, padre para que nos demos cuenta por qué no hay que fracturar. Lo o la ve. Cuando y Freud se sonríe habló, y se goza. de lo que hacen, porque eso es lo que hacen los niños y las niñas, aunque ustedes no lo crean, buscan ser mirados. Cuando un niño tiene un psicotrauma, quizás no a se los acuerdan, cinco, quizás años, alguno tiene algún vago recuerdo de eso. Es abusado, pero porque sus padres que se separan, los miren y que los porque tengan en tiene cuenta. Una situación es de bullying en la escuela. Es el poder ese psicotrauma que su puerta de entrada es psicológica, social y psicológica. De acá Frank tiene un impacto tiene biológico, impacto biológico de ser hoy se ha demostrado que implica eso que como el cerebro está en crecimiento, determinadas neuronas no migran cuando tienen que mirar, no todas las neuronas están migrando la todo el tiempo, del amor desde que nacimos ya está todo solucionado, no, la existencia permanentemente se va readaptando el cerebro. Cuando uno se hoy siente lo que está amado, demostrado que esos psicotraumas la existencia queda generan justificada, es decir, alteraciones en la migración sentido. Neuronal de niños. Entonces, fíjense, amarse meses, con ejemplo, la mirada. Ante la nutrición o ante algún sí, tipo de enfermedad. El niño, la niña que van a llevar ser a que cuando visto, esas neuronas se tienen que poner en juego, por ejemplo, en la adolescencia, significa no han mirado, ser amado no desde la mirada, ser y al no estar cuenta, eso asociado a otro tipo de noxas, en el mundo de este hombre como poderoso. Los psicosocioambientales y así entonces la existencia queda justificada. Por eso. Ese se es demostró el valor profundo, la existencia en un estudio queda que hizo en Emerov hace como sería muy interesante atrás, los que son padres aquí, con dos los, quizás poblaciones los invito de pacientes, no con a que lo digan de, expresamente, porque no hay que hacer ninguna declaración unos pública. Que habían pero, sufrido abusos si son capaces de mirar a sus en general, hijos importantes en la infancia y otros que a no. A los ojos. Y sostener americano. La mirada. Hizo un estudio propositivo. Y son capaces de quererlos con la mirada. Y los siguió evaluando cada cinco años. Les cuesta a los 15 años hacer eso. Reúnen, de los dos grupos, la mirada. No son ¿quién capaces de sostenerla? Había cuatriplicado al otro y mirarlos, en relación a los cuadros los ojos, depresivos y afectivos y con alegría, que aparecían sostener en ese grupo. La mirada y allí entonces amarlos el que había con sufrido la mirada. Situaciones es psicotraumáticas. Es más, en la existe una técnica psicológica que ¿sí? justamente. Fíjense en si será importante. De bueno, ese fenómeno de migración neuronal hijo, está demostrado totalmente en la esquizofrenia. En algunos pasa. Pacientes con esquizofrenia. Si son capaces de sostener la mirada. En cuanto a la hipótesis. No una mirada controladora o retadora. ¿Cuáles van a si ser una la respuesta de la familia ante la enfermedad? De una mirada de aceptación, abatimiento, desesperanza, impotencia, frustración, ¿sí? resistencia. Un duelo bueno, completo la importancia del padre en la vida de la familia. No siempre obviamente lo van a reaccionar de manera negativa. Al comienzo tal vez sí, y después somos terminan más siendo plásticos y adaptativos. ¿Sí? Muchas veces y son resilientes. Los niños muy y esta chiquitos enfermedad terrible, más como puede ser una esquizofrenia, termina generando más unidad familiar que fragmentación. Son unas esponjas vivientes, captan todo. Sí, por eso siempre es fundamental aportar, apostar perdón, a este núcleo básico que es la familia. Me diga y les digamos a los ¿con qué dificultades se va a encontrar la familia cuando poderosos. Se enfrenta sí, al diagnóstico mirada, de una patología psiquiátrica mayor? Es muy poderosa. La presencia del padre cuesta comprender ante los acontecimientos centrales lo complejo de la enfermedad, cambia las limitaciones que genera, las la secuelas que va a generar. De esa hija. Fíjense, esto la falta es muy de habilidades que tienen ellos por para ejemplo, manejar muchas veces cuadro. Se dice la importancia no del padre para el hijo que alguien varón. Era un cuadro psicótico, que alguien es que estaba hasta hace una semana bien. Sí, que lo aliente, que le ayude a jugar al fútbol. A lo largo de esa semana empezó a aislarse, a no dormir, a alucinar, árbol, a delirar. Que lo ayuda a andar en bici. ¿Cómo hago para adaptarme pero, a eso? ¿Cómo hago para adaptarme a que me digan, mire, su hijo padece una esquizofrenia, que es una de las enfermedades más deteriorantes que tenemos en la psiquiatría? Esto es muy interesante, donde dice que la ausencia... La gran mayoría le cuesta trabajar, a la gran mayoría no forman familia. Para la nena... Entre otras cosas, ¿a qué dispone ¿cómo la hago nena, para transmitirlo y cómo hago para recibirlo como familia? Cuando todo eso ha habido es un ausencia proceso paterna, que el equipo o un padre muy débil o un padre muy autoritario, para sí, a que puedan las no solamente nenas soportarlo, crecen sino fortalecerse. Y lo más probable es que esas chicas eso. Cometan conductas delictivas y además otra dificultad que pueden notar, y esta es muy importante, a sentirse cambio, estigmatizado y a limitar cercano, los contactos fuera del círculo un padre familiar. Amoroso, porque esta sociedad en la que estamos, un padre que mira a la nena, como decía sí, recién, que será progresista para ciertas cosas, pero para otras no. Mirada, seguimos estigmatizando, que seguimos rotulando. Seguimos creyendo que este tipo de cosas le pasan no a los demás y a nosotros. No tenga relaciones sexuales cuenta. Precoces. Es más probable que demore mucho más su vida sexual. Y también es más probable que encuentre a un varón que la respete profundamente y que no juegue ni la use a ella. Sí, sí, sí. En cambio... Es más probable sí. que cuando el padre no ha estado ausente o ha sido una figura más bien deletérea, venenosa, es más probable que esa mujer encuentre si a varones en cuenta que la que van a abusar mundo, o la van a la familia son el principal cuidador de las personas con la enfermedad mental seria. ¿Sí? Fíjense es la importancia importante. De convocarlos. O sea, que es importante el poder del padre tanto y cuando yo voy a tratar una la patología hija, de este tipo, sentido. ¿Cómo sí. la trato? Ahora, le vamos a ir fármaco, a los hechos. Y de los hechos los de la práctica vamos a ir un poco a la teoría y ahí terminamos. Necesito cuatro personas, dos mujeres y dos les digo, ¿cómo se trata, ¿no es cierto? Así en general, ¿cómo se trata la esquizofrenia? Y a lo periodo, 10 miligramos por día más suclopentexón. Dos varones y dos mujeres. ¿Cómo se trata? Te lo estoy diciendo, ¿cómo se trata farmacológicamente? Pero acá vamos a ver en cómo se aborda a un paciente que tiene una patología psiquiátrica. ¿Cuál es el rol del padre en la vida familiar? Yo defiendo esto, los cuatro pilares básicos, digo yo. Para toda patología, desde la peor de la psicosis, que antes se decía que psicotterapia no, ¿para qué una psicosis lo vamos a mandar a tratamiento psicoterapéutico? Hasta un trastorno de ansiedad que antes se decía que no había que indicar tratamiento psiquiátrico. Los cuatro pilares básicos son tratamiento psiquiátrico y farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, rehabilitación biopsicosocial y psicoeducación. Emiliano. De estos cuatro pilares, hay uno, por ejemplo, rehabilitación biopsicosocial, que va a tomar, que siempre lo tenemos que tener en la cabeza, tanto para un cuadro depresivo, donde el defecto y deterioro es menor, como para una esquizofrenia, donde el defecto y deterioro es mayor. Lo que pasa es que la forma de rehabilitación biopsicosocial va a ser diferente. No te va a comprometer. Un paciente con una depresión, donde la rehabilitación viene de la mano de hacer un buen abordaje psicoterapéutico, de que haga un buen abordaje psicoterapéutico la familia si lo necesita, y de ayudarlo a insertarse en su funcionamiento previo, laboral, familiar, pero de otra forma, con otras herramientas. Sí. A la rehabilitación biopsicosocial que necesita un paciente con esquizofrenia que ha perdido varias de sus habilidades desde el punto de vista social, cognitivo y afectivo. Macarena, ahí voy a necesitar José, otro tipo de abordaje sí, es tu hijo que bebé. Viene de la mano del centro está recién nacido, de rehabilitación. Así que levantalo. Hace como que lo levantas, Juan. Si hablamos de los papá. Cuatro pilares, acérquense. Yo estoy hablando de qué. Psiquiatra, psicólogo. Esta es una linda familia, recién naciente. Psicólogo, trabajadores sociales y talleristas. No que dar la espalda al y esto público. Es lo mismo que en la rehabilitación. Bueno, si quieren sacar una foto equipo. A la familia feliz. Equipo. Bueno, fíjense. El abordaje de este tipo de patología. Acuérdense, Emiliano es el padre. Debe José ser es el hijo. Interdisciplinario, sí o sí. Resulta y ser que esta familia recién se está formando. Acá está el hijo José, es un varoncito chiquito. Los tratamientos integrados son los que lleva adelante. Al comienzo. El equipo. ¿Qué necesita en un mismo espacio, este hijo en un mismo lugar. Varón al comienzo? Es decir, lo ideal hoy por hoy, por lo menos para los pacientes más complejos, sería lo ideal. Lo ideal es que sea interdisciplinario y que el equipo esté en contacto. A la mamá. Mamá, abrazalo y protegelo, cuidalo. No lo podemos lograr, ¿sí? Tiene que estar en contacto, contacto. Y a veces eso no lo podemos lograr. Si no lo podemos lograr, lo ideal es bueno, fíjense, lo integrado. Esta imagen integrado es necesaria. Todo el equipo acá se forma una diada. Por lo tanto, ¿sí? Yo estoy atendiendo mamá, a Menganito, hijo. Nada que ver. Diada, mamá, y cuando hijo, sale Menganito, lo estoy atendiendo, pasa Fulanito que va a ver a la psicóloga. Papá. Porque fíjense, antes José a la psicóloga estaba cuando me había dicho que en no quería hacer más tratamiento. Mirá qué bueno. Estaba bien adentro. Cuando la fulanita Macarena pasa lo a la psicóloga, desde me voy detrás adentro. De Fulanito y le hago señas a la psicóloga que salga Emiliano? Antes de atenderlo a Fulanito, me voy a la cocina, miren lo que le digo, me tomo un café con la psicóloga y bueno, le planteo lo que pasó en la algo última al sesión al comienzo. De urgencia antes de que lo vea Fulanito, porque Fulanito me dijo que no iba a venir más. Y sin embargo vino. Entonces, ese abordaje que implica intercambio permanente... Fíjense, a los padres les cuesta mucho en el transcurso de la gestación, les cuesta mucho hacerse la idea de su hijo o de su hija. Porque necesitamos algo muy concreto, ver, tocar. Si por eso les recomiendo dieta, muchas veces a los padres que cuando, si tienen la posibilidad, que no sepan rápidamente dieta, el sexo no del hijo, dieta, para poder nombrarlo, la poder comprar cosas, etcétera, para hacerse más fácilmente la idea. La sociedad está complicada y las patologías que vemos ahora, comparémosla idea, con 15, 20 años una atrás. Una cosa experiencial fuerte es mucho más grave lo que de nuestros ahora, hijos. Yo no podría decir solamente sintomatológicamente en general. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que proteger. Vos abrazado los dos. Es más grave por la distorsión que se ha generado en función de los fenómenos sociales en la patología. Tiene que proteger el vínculo, ¿está? Las cosas que vemos en los hospitales, en las clínicas, todo lo que implica internación. Bueno, ahora. Es más grave ahora. Supongamos que por alguna razón. Hay no un fenómeno que ha hecho desastres. Ahora vamos a entender. Y que va a seguir haciendo desastres. Macarena se queda muy porque pegada. Porque distorsiona y modifica tiempo, presentaciones clínicas José a montones años, a través de años, la modificación 4, 5, de los aspectos psicológicos y biológicos, que es la droga. A la, la droga, de José, de desde la marihuana para arriba, porque ahora resulta que la marihuana, casi hay que estar agradecido que la gente consuma marihuana. Desde la marihuana para queda sí, un poco un de lado, no se le niega para a nadie, un poquito se le niega a todo el mundo, desde mi opinión personal. Se va sintiendo un poco de lado. Fíjense, desde es llamativo la, esto. Puede parecer desde la raro, marihuana pero para arriba, por ahí no lo comprenden mucho. Todas las drogas psicoactivas provocan la dinámica familiar. Y cambios. Muchas veces pasa que los varones, cuando son padres, somos padres, sentimos lo siempre, pero muchas veces sucede, que hoy y puede parecer medio tonto, la mujer no lo comprende fácilmente. Puede suceder que él se sienta celoso. El tratamiento psiquiátrico y farmacológico, ya lo hemos estado hablando, hay avances enormes en la neurociencia que llevan a que podamos utilizar fármacos específicos. Pero los fármacos los utilizamos cuando hay enfermedad. Y para eso el diagnóstico es esencial. ¿Qué le va a decir si nosotros, a su esposa, a Macarena? La gente cree che, que lo mirá, único que hacemos nosotros celoso, es el acto de medicar. Celoso bueno, de esto obviamente que no es así. La verdad que, si nosotros si sos un evaluamos, como dijimos tonto recién, que sos, ¿cómo te sentís de manera celoso, adecuada, si es un con una chiquitito, escucha adecuada bueno, y con una mirada formada callado, no lo dice. En relación a lo entonces que quiero ver, voy a diagnosticar a bien. Una especie de si diagnostico bien, aquí. Puedo saber qué sistema de la neurotransmisión está alterado y qué tipo de fármaco tengo que utilizar. ¿Hacer qué con su hijo? Además de eso, el psiquiatra debe rechazarlo, evaluar, tratarlo, profundizar en lo que va escuchando ese paciente para poder abordar todas las otras variables que están pasando. Por ejemplo, para saber que no está atendiendo a la psicóloga. ¿Qué por ejemplo, Macarena? Para saber que en la casa hay millones de problemas. Macarena, y que ponete entre medio. A mí que tenemos que echarle mano a eso y que hemos convocado a la madre hace muchísimo tiempo. Claro, no lo toques al nene. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer él? El tratamiento psicoterapéutico. Queda claro de lo que yo vengo hablando, que soy un total defensor del tratamiento psicoterapéutico. No, a tal punto que todo paciente que yo trato, en algún momento de la evolución, a veces están tan mal anímicamente o están tan productivos que no se puede, pero en algún momento de la evolución, más temprano que tarde, van a ser derivados a tratamiento psicológico. ¿Por qué? Bueno, porque se maltratan. Estoy siendo coherente con lo que yo digo. José. Si yo digo que la enfermedad tiene dos pilares, que es el biológico y el psicosocioambiental, yo tengo que tratar los dos. ¿Qué ve de su papá, José? Si no trato uno de los dos, no le estoy dando al trata paciente las posibilidades de recuperarse pero como mal a mí. Puede hacerlo. ¿Sí? Lo que y decía antes también. Discusiones sucedan a partir antes de José, decíamos la psicoterapia es para determinado tipo de abordaje. Me se forma un círculo vicioso. Todo gusto, todo lo va a seguir maltratando. Tiene mucha experiencia. Hoy yo digo que la psicoterapia es para va a seguir defendiendo. Patología. Hay que ver el momento. Entonces va a estar en contra de forma. Su hijo y en contra de su ¿sí? esposa. Paciente con esquizofrenia que hace psicoterapia que José, y que la requieren perdón, porque cuando Emiliano no la hacen es una mala persona. Dejan de ordenarse como se estaban entonces, ordenando. Yo les pregunto dejan a todos los que están socialmente aquí presentes. ¿Qué rol tiene Macarena, ¿sí? la madre, en empiezan este a meterse familiar? Mucho más para sí mismo. Empiezan a coquetear con las drogas. Tiene que la ser palabra el asunto y de la dos. Pero aquí, ¿qué está sucediendo? Son indispensables para cualquier persona, aún para aquellos que tienen un mayor impacto. La rehabilitación biopsicosocial, la estamos terminando, es un conjunto de acciones articuladas que tienden a la recuperación de funciones mentales que se hubieran perdido, como hablábamos recién. Exacto. Fíjense, esto es muy interesante, esto cuando lo leía me parecía muy llamativo, una pero una de las diferencias sexuales de día, entre los varones y las mujeres están dadas por la anatomía del hombre. Siendo plástico a la situación que enfrentamos. Entonces, si vemos la anatomía de la mujer, ejemplo, vamos a ver círculos por todos lados. La, forma de la mujer está hecha no de curvas, de círculos. Otra carrera, sus senos, o llevarlo a un centro de día sus glúteos. No cuando se embaraza padre, la mujer se le pone la panza redonda. Cuando se embaraza por dentro su útero, que tiene forma de perita, se hace una pelota. El óvulo de la mujer es un círculo, etc. Todos los días es circular. Todos los días tienen que pedir ¿y qué es permiso, lo que tiene el por favor, un gracias. Centro. Entonces la mujer constantemente y eso, hace esto. Que parece una tontera para cualquiera de nosotros, para aquellos que padecen este tipo de patologías, esto. Es una forma más de estimular. A la mujer le es muy fácil. Por eso, no nos quedemos con que es la solución es el fármaco que y tampoco que un padre nos quedemos con que la solución es, pueden haber, no digo que no existan. Los psicosociales. Pero por lo general las mujeres son sobreprotectoras. Ahora, acá la ella está centrada la en él, en su hijo, todos, en y no en su momento, esposo. Lo que trabajamos con pacientes, entonces, él hacemos comienza a hacer además de pelearse, hacemos educación, a separarse en secretamente en relación a la enfermedad, de ese vínculo. A explicar lo que es la enfermedad, a explicárselo a la familia, convocar a la familia y explicarle todavía estoy por qué una se barrera produce, acá. A qué aspectos tienen que tener ellos fíjense, mucho cuidado, ¿qué pasó cuáles son aquí? Los signos con los cuales recién vamos decía a tener alguien que por allí que Macarena está haciendo una barrera, una pared. Permite también entre la educación su hijo varón y su padre. Que la familia sepa por pregunto, qué el tratamiento y por ¿para qué el tratamiento se debe hacer bien, ella por qué debe cumplir con los turnos, por qué debe cumplir con la medicación. Además de la educación, de esto que yo todo. Para proteger al hijo de los embates familia, de este mal padre, está la psicoeducación, que lo está maltratando. La psicoeducación ¿sí? es. Un ahora, programa de abordaje está llamada la madre, que lo hacen generalmente psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, donde se trabaja puente. Con la familia pero y con el paciente, Macarena con todas estas no es mismas puente. Herramientas que dijimos antes, entre su hijo pero de una forma él. Sesgada en el sentido de un encuadre. Tiene un encuadre, tiene un tiempo puede ser, de duración puede tener de problemas programa, y se con trabaja su esposo, con, programa, con su pareja, ¿sí? Digamos, programas académicos. Vuelve para allá. ¿Sí? todas estas herramientas. Fíjense, ustedes saben cuándo la mamá va a ser un puente que vincule. Llevan a que la familia comprenda, la familia entienda lo que está sufriendo el sujeto, que el sujeto se sienta comprendido dentro de la familia, que es lo que decía acá la colega. Que es lo que nosotros debemos siempre buscar. Cuando el brazo de la pareja estén firmes. Si no hacemos lo que cuando Macarena, hacer, si Macarena se siente profundamente amada a nivel afectivo, nosotros, sexual, de compañerismo, de amistad, etc., ¿qué va a ser espontánea y naturalmente ella? La reconciliación de ese funcionamiento interno del sujeto y externo hacia la familia vuelva a tener sentido. Muchas gracias. Hacia el hijo. Ahí está el mail. ¿Sí? Fíjense, ella fue un puente, ella permitió que el padre accediera. Acuérdense, ella ha tenido en su seno, lo ha vivido desde adentro a su hijo. Él lo ha vivido desde afuera al fenómeno, mucho más alejado. Le cuesta mucho más comprender la dinámica establecida con ella al interior de la criatura. Entonces, ella va a ser un puente si se siente amada profundamente por él. Si no se siente amada profundamente por él... Cualquier otra pregunta la podemos dejar... ¿Saben qué es lo que hace, tiende a hacer la mujer? Tiende a encontrar cariño y afecto en su hijo. Lo deposita en su hijo. Si no lo encuentra allí, lo encuentra allí. Muchas veces, en sus propios hijos. Entonces, sin darse cuenta, comienza a generar una distancia entre el esposo y la esposa, entre la pareja. Entonces, ¿eso qué hace? Que se peleen y los repelan. Andamos para allá, simultáneo. Se peleen y se repela. Y ahora sí aparece Paula. Ella no es la hija la querida, sino que es la tercera en discordia, es la amante. ¿Tá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy justificando a los hombres infieles? No. Aunque les parezca un poco gracioso, este fenómeno en muchas situaciones de infidelidad se repite. Acá lo hemos hecho muy gráfico, muy rápido, ¿sí? Pero este fenómeno se repite muchas veces cuando suceden fenómenos de infidelidad. ¿Estoy justificando al hombre? No. Estoy simplemente describiendo lo que muchas veces se da cuando suceden este tipo de cosas. Pero acá no estamos hablando de infidelidad. Simplemente queremos hablar de la importancia del padre en la dinámica familiar. Ahora, fíjense, ese chico crece odiando a su padre o viéndolo de una manera negativa. Porque ahora se fue con la otra y la dejó mi mamá, sí, nos dejó a nosotros y no nos pasa piola, etc. Comienza a pensar y a sostener en su experiencia concreta que su papá es un canalla, ¿tá? Muchas veces pasa. Fíjense, cuando hay divorcios o separaciones, casi siempre los hijos se quedan con la madre y no con el padre, aunque pudieran darse la situación de que estén con el padre. Y muchas veces los hijos varones necesitan más al padre que a la madre, ¿sí? Pero bueno, volvamos para acá. Vamos a la importancia del padre. Fíjense, hay padres si antes hay pareja, si hay esposo, si hay pareja de. Porque el padre no es una abstracción. El padre vive en una dinámica familiar. El hijo lo lleva al padre, ¿sí? La presencia del hijo le hace darse cuenta de que él es padre. Pero la presencia de su esposa sí también le hace darse cuenta de que él es papá de esa criatura que tienen en común. Por lo tanto, el establecimiento fuerte de este vínculo hace que el padre sea una figura de importancia en la dinámica familiar. Si la madre es barrera, es porque el padre no va a poder demostrar su potencia, su poder en esta dinámica familiar. Pero si la mujer es puente, sí la va a demostrar. Pero es puente o va a ser puente si él ama profundamente a ella, sí, la ama profundamente y la acompaña, la siente y la vive como una compañera. Entonces ella lo que va a hacer, lo que hiciste recién, va a llevar o a su padre hacia su hijo o a su hijo hacia su padre. Y vení un poquito más para acá. Vení. Sí. Jueguen. Jueguen un poquito. Jueguen al fútbol, ¿verdad? Un movimiento. ¿Qué le pasa a ella? Le da alegría. A las mujeres les fascina ver cómo sus hijos amados Y si se sienten amadas por su esposo, por su pareja, les da profunda alegría ver esa situación. Y eso hace que ella ame más profundamente a quién. Fíjense, y eso hace que cuando el padre no está, porque supongamos que está trabajando, padre, andate a trabajar, no, para allá, porque allá está la amante, ¿sí? Aunque no esté mucho tiempo el padre, ¿sí? Como ella se siente amada, profundamente amada por él, que es esposo y padre, ¿sí? ¿Qué hace ella respecto de su hijo cuando el padre no está? Lo mantiene presente, aunque esté lejos, distante. Ella se encarga por todos los medios, ¿sí?, de hacer quedar bien la imagen de su padre, ¿sí?, porque se siente profundamente amada por él. Entonces, esa, aunque esté ausente, está presente todo el tiempo, y todo el tiempo lo hace presente de un modo positivo ante su hijo. Entonces el niño también crece, varón, crece viendo, aunque no esté muy presente su padre, crece sabiendo que su padre es alguien importante y valioso. Ahora, pero volvamos para acá. Exacto. Ahora, Macarena está llamada a ser puente, pero el padre también está llamado con su fuerza, porque también tiene que imponerse. Está llamado a meterse entre medio, ¿sí? Rompe ese vínculo. Y fíjense, la importancia del padre en la dinámica familiar es también romper este vínculo. Te vas a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué van a romper el vínculo con la madre? ¿Y por qué tiene que romperlo? Les pregunto. Para que el hijo crezca. Fíjense, las madres son hipernecesarias. No, eso está, no hace falta ni decirlo. Pero si hay demasiada madre y poco padre, los hijos tienden, ¿saben qué?, a no crecer, a no desarrollarse, a no madurar, a ser unos Peter Pan eternos, ¿sí? Entonces, el padre, ¿sí?, no solamente tiene que amar poderosamente a su madre y estar presente ante su hijo, y la madre no va a ser un obstáculo, va a ser una promotora de ese vínculo, pero el padre también tiene la misión de llevar al hijo ¿a dónde? Al mundo, exacto, al mundo. Esa es la importancia del padre. El padre es quien hace que el hijo, pero también la hija, vaya al mundo. Quien le da la confianza, la audacia, el arriesgarse, ¿sí?, para que el hijo vaya hacia el mundo, es el padre, no es la madre. La madre le da la confianza básica fundamental, fundante. La presencia de ella es central en los primeros años de vida. Pero en los últimos años de la vida infantil, la importancia suprema recae sobre el padre, porque el padre es lo que va a permitir que tanto el hijo como la hija vayan al mundo. Yo les decía recién que le enseña a andar en bici, que le enseña a trepar los árboles, que les ayuda a hacerse amiguitos del barrio, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso está encargado ese padre. La importancia del padre en la dinámica familiar entonces pasa por esta cuestión. Romper, pero es más fácil romper cuando la madre está dispuesta a ser puente. Y la madre está dispuesta a ser puente cuando él ama profundamente a su esposa. Y obviamente la esposa al esposo. Cuando lo ama, la esposa al esposo se siente amado profundamente por ella y privilegiado por encima, incluso del amor de los hijos. ¿Qué le pasa a él naturalmente? ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué le pasa al esposo cuando se siente profundamente amado por su esposa? Y que está por encima, perdón, y que está por encima incluso su amor del amor de los hijos. ¿Qué le pasa a Emiliano? No le tiene celo a los hijos, ¿y qué más? Siente orgullo y saben que naturalmente él va a querer estar con ellos, porque no los ve como competidores, los ve como cercanos, además que son sus hijos amados, los ve como cercanos, ¿sí? Porque todo el amor que necesita y requiere de su esposa está en él como predilección. Por lo tanto, él naturalmente tiende a proteger, a querer y a promover a sus hijos. ¿Sí? Entonces el padre tiene que romper, pero la madre tiene que ser puente. La madre es puente si se siente amada profundamente por su padre, esposo. Y si el esposo se siente amado por su esposa, en este círculo, esta cuestión, llamamos este círculo virtuoso, el padre, vení con tu hijo, tiende a llevarse bien con su hijo y con su hija, naturalmente y espontáneamente, porque sabe que él es el privilegiado del amor de su esposa. ¿Sí? Un aplauso para los... Sí, hay una pregunta. Cinco. ¿Con las preguntas? Ah, perfecto, listo. Sí. Perdón. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A la escena le agregaría una abuela, por ejemplo, y un abuelo, ¿no? Que son parte de la gran familia. Porque las abuelas, muchas veces, las suegras, no aceptan o no aceptamos, ¿no?, a la nuera. Y eso también genera muchísimos conflictos, porque ahí el varón, en este caso sería Emiliano, le costaría mucho aceptar a su propia mujer y a su propio hijo. ¿Mm? Es para tenerlo en cuenta. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Marcela. Mercedes. Marcela. Marcela. Lo que dice Marcela, te agradezco mucho la pregunta, porque me permite... decir algunas cosas. Claro, hemos visto el vínculo familiar adentro, pero lo que se da hacia afuera también es fundamental, es muy importante. Porque sí, las suegras pueden perjudicar este vínculo totalmente. Claro, lo que decimos recién, cuando la suegra se mete en la vida del hijo y la nuera es la competidora, ¿está? En gran parte fue porque la suegra como mujer hizo esto. Protegió demasiado y no lo dejó partir, no lo deja partir a su hijo. Y eso hace que muchas veces el hijo, que no tuvo quizás la impronta fuerte del padre de cortar, ¿sí?, el cordón umbilical afectivo, eso hace que no esté profundamente centrado en su esposa. Sí, las suegras pueden ser, digamos, un vínculo, una realidad de ruptura y de separación, digamos, de este vínculo matrimonial. Por eso las madres tienen que entender, comprender fuertemente, y también esa es la misión del padre, y la importancia del padre está allí, y su poder está allí, en que puedan cortar para que el hijo pueda salir, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que el hijo se siente profundamente en su esposa y no en su madre. Su madre ya pasó, ¿sí? Tiene que estar fuera del ámbito. En realidad la suegra tendría que promover la integración familiar y no romperla. Bueno, muchas gracias. A continuación se desarrollará el panel de expositores, así que les pedimos a todos aquellos que quieran realizar preguntas a algunos de los expositores, las escriban en los papelitos que tienen en las carpetas y se los entreguen a los organizadores que van a estar parados en las esquinas, para que después sean leídas y contestadas por los expositores. Les vamos a rogar que permanezcan en sus asientos, no va a haber un break, y a continuación empieza el panel. Gracias. respetuoso. Se han perdido dos celulares, un Samsung Galaxy Trend y un BlackBerry, así que si alguien los encuentra, por favor, los dejaron en las sillas, lo acercan por acá. Gracias. Comenzamos. Esta pregunta es para Juan José Burto. Al sujeto afectado por drogas, ¿la familia debe obligarlo a internarse o cómo hace para que comience un tratamiento? Bien, y de acuerdo a la nueva ley de salud mental, y no se puede obligar a nadie a realizar un tratamiento, salvo que sea menor de edad y que después de que lo haya visto por lo menos dos profesionales y firmado dos profesionales que consideran que es necesaria una internación, si no, no se lo puede internar. Y en relación a los adultos, no. Tiene que tener la predisposición de una internación, salvo que con la firma de dos o tres profesionales puedan pedir la internación compulsiva porque está en riesgo su vida o la vida de terceros. Bien, para el licenciado Marco Zamaja, en el caso de familias separadas, en el que hay un padre ausente, ¿cómo se desarrolla el rol del padre? Siempre desde lo profesional hay que ayudar o promover a que esa madre soltera, tenga la disponibilidad de una realidad masculina. Recién una de las chicas que preguntó hablaba del abuelo, de la abuela. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un hermano mayor, pero siempre es muy importante que alguien por lo menos haga de la figura del padre. Ante la ausencia del padre, es necesario que exista una figura masculina que de alguna manera encamine dos actitudes fundamentales, que aprovecho para decirlo, que no lo dije en la exposición, que son dos grandes actitudes que parecen ser contradictorias, pero en realidad son contrarias, pero son básicamente se pueden integrar, que es la, por un lado, la firmeza viril masculina junto con la ternura, con lo afectivo, con la dulzura. ¿Sí? Eso es muy importante. El padre o el que hace de padre, que puede ser, como les decía, o un sacerdote, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un hermano mayor, que reúna estas dos condiciones básicas de la dulzura, la ternura y la firmeza, que parecen contradictorias, en realidad son contrarias, pero que son muy, digamos, integrables en la realidad del padre. El padre cuando dice no, o el adulto mayor, que no sea el padre, porque el padre está ausente, que cuando dice que no, ese no puede ser dicho con mucha dulzura y a su vez con mucha firmeza y sostenido en el tiempo, y ese no con respeto, sin faltar el respeto, digamos, al hijo o al hermano o al sobrino, en este caso, cuando hay padre ausente, suele ser muy marcar un límite muy importante que ayuda justamente al desarrollo de esta persona. Una pregunta para el licenciado Marcos Randi. ¿Se puede utilizar las nuevas tecnologías como una oportunidad para la intervención terapéutica? Sí, de hecho sí, cuando hablábamos con el licenciado Fernando de las amenazas, las oportunidades de las nuevas tecnologías, evidentemente que una de las oportunidades es la buena disposición que existen de las nuevas tecnologías para ayudar en algún tratamiento. Por ejemplo, se me ocurre contarles que actualmente se utiliza para el tratamiento de las fobias. Ustedes saben que se usan técnicas de exposición, primero imaginaria y después in vivo. Y dentro de las técnicas de exposición imaginaria, se usa lo que se llama exposición imaginaria por realidad virtual. Al paciente se le pone un casco donde se le presenta el estímulo fóbico, de manera gradual y todo eso, como ya saben, con la desensibilización sistemática, y tiene muy buenos resultados. Entonces es un buen aporte. Sin caer, más vale, en el extremo de, digamos, de creerse que una máquina puede reemplazar a un terapeuta, como ha pasado, intentando que los robots, cierto software que pueden responder algunas preguntas, vengan a hacer las veces de un terapeuta, porque evidentemente que a un robot le falta la sabiduría, le falta el elemento humano, ¿no? Obviamente. Y además me sacan el trabajo. Para el padre Fuentes, hoy en día, gracias a los medios de comunicación, nos encontramos muy predispuestos a ver pornografía, videos de WhatsApp, YouTube, Internet. ¿Cómo nos afecta si no sucede frecuentemente, sino solo en ocasiones? ¿Lo último? Si no sucede frecuentemente, si no solo en ocasiones. Bueno, aunque suceda una sola vez, o como los neurólogos saben bien, la incidencia queda, ¿no? Nosotros, ese bagaje de imágenes que ha entrado de distintas maneras en nuestro cerebro y que quedan registrados, están guardados, podemos hacer uso o no uso de él según un poco otro tipo de situaciones. Por lo tanto, evidentemente que la persona que solo eventualmente está expuesta a la pornografía corre menos riesgos que la que se expone con cierta frecuencia, pero no quiere decir que no esté expuesta a riesgos, ¿no? Y que no haya daño, aunque ese daño quizá después no se note en algún tipo de conductas permanentes, compulsivas, ¿no? Pero podría llegar a suceder, pues, como eso está, puede aparecer en algún momento o asociarse con otros problemas distintos y tener efectos, por lo tanto, efectos indirectos, efectos a larga distancia, o bien nunca manifestarse, a pesar, digamos, de que eso está, ¿no? Insiste mucho eso varios de los que se han dedicado a ese estudio, y es basta una fracción de segundo para ver una imagen y esa imagen no se va a ir nunca más. Puede ser que yo no sea consciente de ella, de que no la pueda traer a mi conciencia, porque eso además también muchas de las distintas imágenes, no solamente las imágenes visuales, sino las auditivas, las olfativas, muchísimas veces yo no puedo traerlas a todas a mi conciencia de forma directa, pero a veces por asociación de situaciones, etcétera, puede hacer que eso se evoque solo. Por eso decía antes, quizás ante otro tipo de situaciones de la persona, eso pueda aparecer, como por ejemplo aparece muchas veces en nuestros sueños. imágenes que uno dice, y esto, pero que soy un creador nato. Y bueno, en algunas veces hay una cierta función, ¿no?, de la fantasía, pero muchas veces en realidad son cosas de las cuales sí hemos visto, oído, pero no en estados de conciencia plena. Eso, ¿no? Una pregunta para el doctor Jorge Rande. ¿Cómo hace un profesional para lograr que los padres acepten que su hijo tiene una discapacidad? Y bueno, hay que decirle la verdad. Hay que decirle lo que tiene, cuál es. De otra ayuda con de otros terapeutas para que para Marcos Samaja, ¿cómo influye la imagen paterna a hijos de matrimonios del mismo sexo? A ver, insisto, sí. Es una pregunta difícil hoy por hoy. No hay una respuesta unívoca, es decir, no hay una sola respuesta posible, digamos, a esa pregunta. Puede ser muy amplia, también depende de esos dos padres o de esas dos madres. Si bien hay disponibilidad de estudios, existen, lamentablemente la mayoría de las personas no saben que existen, ¿sí? O si existen, no se los ponen a disposición. O sea que existe una censura muy grande respecto de eso. La psicología no hay algo matemático, no es 2 más 2, 4, ¿sí? Pero sí les puedo decir de modo general, amplio, que existe por los fenómenos de identificación y de imitación, sí existe mayor, por ejemplo, posibilidad que esos hijos adoptados por matrimonios del mismo sexo, sean varones o sean mujeres, exista mayor predisposición para que esa persona asuma una identidad sexual ligada a lo que está aprendiendo o viviendo en el contexto homosexual en la cual vive. Es más fácilmente que eso suceda, ¿sí? Si hablamos respecto de la realidad de la orientación sexual. Pero no es una cuestión matemática. Sí puede suceder, por ejemplo, que en ese matrimonio homosexual, supongamos, varones, si tenga, por alguna razón, tenga alguna, o un tío, o un abuelo, que establezca un vínculo profundo con ese hijo o esa hija y no necesariamente y se identifique más con el abuelo y con la tía, esa nena o esa nena, sí, y no necesariamente devenga que ese chico o esa chica adoptado por homosexuales tengan alguna orientación sexual ligada a la homosexualidad de los padres. Es más posible que suceda, pero como les digo, esto no es matemática, hay mayor predisposición, pero no es determinismo. No existen determinismos respecto de esa cuestión de la vida, de la orientación sexual. De ahí en más, respecto de otras variables posibles, suelen ser hijos más inseguros, sí, con menor autoestima, más ligados a fenómenos de adicción de diferente realidad, que pueden ser adicciones sexuales, pueden ser adicciones a la pornografía, adicciones a drogas, están más susceptibles y más disponibles a esa realidad. Los estudios están, lo que pasa es que nadie los publica, nadie los muestra, pero existen. Para Juan José Burton, ¿se necesita alguna característica de personalidad en particular que sea necesaria para poder trabajar en el área de adicciones, además de ser profesional de la salud? La última parte decía. Además de ser profesional de la salud. Y no, básicamente hay que estar dispuesto a poner el cuerpo. Los centros de rehabilitación de droga dependiente en el mundo, en un altísimo porcentaje, yo diría un 96-98%, son instituciones que trabajan desde la ONG, desde una asociación civil, desde una fundación, y esto es así porque desde el Estado es casi imposible poder llevar adelante un centro de tratamientos, por lo menos en adicciones, porque se exige poner mucho el cuerpo. Y uno tiene que tener no solo la preparación, sino la vocación, y permítame decir, el ministerio de querer ayudar a un adicto. Y por eso es que la preparación es fácil. Hay mucho libro para leer, mucha teoría, y se puede hacer las prácticas sin ningún problema. De hecho, la carrera, en el caso de los técnicos, está la carrera de operador socioterapeuta, que se da también a nivel universitario. Pero fundamentalmente es el trabajo, es poner el cuerpo. Es poner el cuerpo y saber que lo que uno hace no sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Esto de por qué es tan difícil que los estados se puedan hacer cargo de los tratamientos es porque si a las 5 de la tarde termina mi turno y a las 5 menos 5 se desborda un chico, yo me tengo que quedar hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, porque yo tengo que sacarlo de esa crisis para poderme ir a mi casa tranquilo. Esas cosas no suelen pasar cuando es el trabajo se hace desde el Estado. Hablo en adicciones. Mucha predisposición, mucha voluntad y, vuelvo a repetir, poner el cuerpo. Para el doctor Randle, ¿cómo les puede beneficiar a los padres de un hijo discapacitado el apoyo terapéutico? Y depende cuál es el problema de la discapacidad de su hijo. Pero hay terapias para el chico y hay terapias para los padres. Si las terapias para los hijos depende de la patología, si son patologías neurológicas, motores, mentales. Entonces depende la terapia que uno va a aplicar sobre ese niño, y después para ayudar a la madre y al padre y a los hermanos. Depende de la patología del discapacitado, si es solamente un problema de retardo mental, si es un problema más motor y mental, si son enfermedades degenerativas y progresivas, si son enfermedades metabólicas y progresivas, si son enfermedades musculares progresivas. Entonces, todo esto va a variar de acuerdo a la patología que yo tengo enfrente para ofrecerle una terapia determinada para el niño y para los padres. Porque es distinto trabajar con un paciente que yo sé que tiene una enfermedad crónica a quien tiene una enfermedad que es progresiva y en un año se va a morir. Pero el padre consulta y la madre consultan cuando el pibe recién empieza con los síntomas y uno sabe que ese chico en un año o dos años está muerto. Entonces son enfoques totalmente diferentes. Para el licenciado Randle, habló sobre inteligencia, lenguaje, memoria y atención. Pero las nuevas tecnologías, ¿afectan o son causa de algún trastorno del sueño y cuáles? ¿Son qué? ¿Causa de qué? ¿De algún sí, trastorno? ¿Son causa de algún trastorno del sueño y cuáles? Sí, lo que produce, como hemos dicho en la charla también, como trastornos del sueño, produce insomnio de primera noche, de segunda noche, fundamentalmente. Pero es como una, digamos, como una consecuencia en segunda instancia. Es como una segunda consecuencia, no quizás directa de la afección, sino por la ocupación que esto implica. Es decir, necesito estar vigil para mantenerme conectado, para estar atento a las nuevas tecnologías, entonces eso me hace perder el sueño. Es como dije, en segunda instancia. Ese sería el único trastorno del sueño que se presenta. Para el licenciado Samaja, ¿cómo se puede hacer para sacar al padre del síndrome de Peter Pan? Esta es una pregunta, es muy difícil también de responderla. Hay una película, bueno, muy linda, que seguramente los que han sido alumnos míos se las he dicho, que se llama Soltero en Casa. Obviamente es una película cómica, ¿no? Pero y donde trata el tema de un digamos joven Peter Pan que no quiere crecer, no quiere asumir responsabilidades adultas. Es muy difícil si él no se da cuenta primero del vacío que le queda, el estancarse en el no querer crecer. Yo creo que siempre llega un momento en la vida en que esas personas que son los llamados Peter Panes contemporáneos llega un momento en la vida en que se percatan de que esto es un vacío centrarse narcisísticamente en sí mismo y ser un niño caprichoso que va en búsqueda de lo que quiere y va tras lo que quiere, sea como sea, del modo más fácil posible, engañando, manipulando y siempre sosteniendo un lenguaje juvenil, infantil. Más tarde o más temprano, en ese vacío en el cual cae, es muy probable que diga, bueno, no, esto no puede seguir así. Una terapéutica obviamente puede ayudar a cambiar estos Peter Panes, a que comprendan, digamos, que no se puede seguir siendo niño eternamente. Y hablando de eso, no lo mencioné, pero también hay que hablar de los, porque los Peter Panes son varones. Está también las, para las mujeres también existen Peter Panes, pero más bien se les llama las Wendy. Las Wendy es la amiguita de Peter Pan, ¿sí? La amiguita de Peter Pan es la amiguita maternal. Suele suceder una pareja muy interesante que los psicólogos advertimos. Un Peter Pan se encuentra con una Wendy. Es decir, la Wendy es la chica maternal que lo cuida, lo protege y le da todos los caprichos, ¿sí?, a ese niño que no quiere crecer y se juntan. Hay una conexión inconsciente-consciente entre la Wendy y el Peter Pan. Y son esas chicas que son maternales, que los cuidan, que los protegen, que le dan todos los caprichos y son dependientes de ese Peter Pan. También esas Wendy, creo que también habría que ayudarlas, se puede ayudar en psicoterapia, también se las puede ayudar. Y esas Wendy se quejan de que ese Peter Pan las abusa, no las tiene en cuenta, no son importantes para ellos, pero no saben cómo salir de ese círculo vicioso. Entonces, detrás de un Peter Pan, así como siempre hemos dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, bueno, también podemos decir, detrás de un Peter Pan hay una Wendy, ¿sí? Y eso es que ese vínculo, digamos, vicioso, también es el que hay que romper. Es muy difícil, muchas veces no se dan cuenta, pero creo que llega alguna vez, algún momento en la vida en que dicen, no, esto no puede seguir así, y necesito una ayuda externa, necesito crecer. Para Juan José Burton. ¿Cómo hacemos para evitar que nuestros hijos frecuenten ciertos grupos que podrían llevarlos al consumo de drogas? A ver si entendí, o sea, los grupos de pares negativos. Ajá, sí. ¿Cómo hacemos? Para evitar que los jóvenes entren en esos grupos. Y es todo un tema. Y es muy común, muy frecuente, que los papás se quejen diciendo: mi hija o mi hijo comenzaron a consumir drogas porque se juntan con aquel. Ahora, si nosotros atendemos los padres de aquel, nos dicen lo mismo. Esto significa de que cuando uno busca pares negativos, no hay que pensar en que hay que sacarlos de ese grupo de pares negativos, sino trabajar el por qué o el para qué de buscar esos pares negativos. Sí, la familia tiene mucho que ver, pero mucho que ver en esto de poder colaborar, de poder ayudar. Estamos hablando no de un hijo adicto, sino estamos hablando de un hijo que comienza a frecuentar ámbitos de grupos de pares negativos. Pero para eso es necesario la presencia del padre, la presencia de la madre, el estar, el compartir y fundamentalmente entender de que y si mi hijo tiene la tendencia a buscar este grupo de pares y tengo que ver qué es lo que tengo que resolver en casa para saber el por qué o el para qué de que mis hijos están buscando este grupo de pares. Para el doctor Sorondo, en este nuevo orden mundial en el que todos estamos inmersos, desde nuestro rol profesional, ¿cómo podemos influir en un sentido positivo? Disculpame, no te entendí nada. En este nuevo orden mundial en el que todos estamos inmersos, desde nuestro rol profesional, ¿cómo podemos influir en un sentido positivo? Mirá, quien está detrás de todo esto es, porque esta es una revolución absolutamente anticristiana, para disolver la familia tienen que atacar a la Iglesia, porque es quien ha sostenido, sostiene siempre la familia. El enemigo de la Iglesia de siempre, que trata de todo esto, es Satanás, es el demonio, no hay vuelta. Hay un montón de gente que es utilizada como un montón de organizaciones. Hablamos de las Naciones Unidas, de la IPPF, la PPP y todas esas organizaciones absolutamente antinatalistas y proabortistas, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas. La primera es rezar, fundamentalmente rezar en familia. Acuérdense quién era el Papa que decía, familia que reza unida, permanece unida. Lo primero, ¿quién era Juan Pablo II? Claro. Ese es un lema que hay que recordarlo siempre. En segunda instancia, para poder pelear contra estas organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Y bueno, las posibilidades que tenemos nosotros realmente son muy pocas. Lamentablemente, quienes en nuestro país, por lo menos, dominan la política y todo eso suelen ser servidores de esta misma gente, o porque están convencidos o porque eso le genera dividendos, le genera poder, porque es lo que le dan a cambio, ¿no es cierto? De todos modos, organizaciones como la que hoy o ayer cuando empecé acá, ¿no es cierto?, las conocí, y otra enorme cantidad de organizaciones que hay en la Argentina, chiquititas, pero realmente muy buenas, ¿no es cierto?, donde lo que se hace es formar al resto de la gente, instruirla sobre todos estos temas que hacen a la unidad de la verdadera familia, ¿no es cierto?, en realidad de la única familia, bueno, son las que pueden conseguir que esto algún día cambie. Que nosotros lo veamos, yo sinceramente lo veo muy difícil. Pero que nos vamos, que todo esto se va a sostener y que va a crecer y que en algún momento muy probablemente cambie, tengo la esperanza de que así sea. Ojalá lo vean mis nietos, por lo menos, ¿no es cierto? Pero ya les digo, hay que rezar mucho, hay que juntarse los que pensamos igual y, bueno, adelante, no aflojar por eso. Tenemos una misión que cumplir, que es difundir la verdad. En la medida que tengamos éxito en eso, vamos a poder cambiar las cosas. Bueno, agradecemos a los expositores su presencia. Sí. Contra el cierre de lugares promiscuos, contra el narcotráfico. Pero tenemos un poder enorme si trabajamos en nuestras propias familias, en nuestras propias escuelas, en las parroquias, en conjunto, tratando de potenciar lo bueno. Ya lo dijo Jesús, que para que no exista tanto mal, es mejor fomentar sobre todo el bien. Y con eso podremos llegar a la salud psicofísico espiritual. Algunas propuestas concretas que yo acá anoté y que quería compartir con ustedes. Y es que, nos formemos. Quienes desean ser papás, que sigan formándose como tales para hacerlo lo mejor que puedan. A veces, en algunas ocasiones, no hay recetas, ¿no? Sobre la marcha vamos aprendiendo, pero tenemos que aprender a pedir ayuda a tiempo, consultando con los mejores especialistas, conociendo cuál es la formación que tienen. Además, cuando llegue el momento, cuando llegue ese hijo ansiado, esperado, para lo cual hay que prepararse, dedicarle tiempo. Muchas veces se habló de que era importante la calidad y no la cantidad. Yo creo que dentro de la calidad está la cantidad de tiempo que le dedicamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y además, bueno, que le dediquemos en el juego, que volvamos a leerle a nuestros hijos a la noche los cuentos, que fabriquemos juguetes con ellos, que tengamos salidas, que programemos salidas en familia o con amigos, a la plaza, de campamento, a pescar, lugares de aventura, que acá hay tantos en esta zona. Que nos organicemos en los clubes, en las parroquias, en las escuelas para hacer actividades deportivas, artísticas, música, teatro, cine, baile, sin alcohol. ¿No? Es fundamental esto. Los papás hasta tienen miedo de... Personalmente cuento una experiencia muy, muy dolorosa. Cuando mi hijo se recibió en la secundaria, tenía 17 años y los papás no se animaron a decir que no iba a haber alcohol en la fiesta de recepción. ¿No? Tenemos que animarnos a decir ese no, sobre todo los papás, con firmeza, con dulzura. Por otro lado, también comparto otra experiencia importante que se hizo en el colegio de mis hijos, que fue establecer como una biblioteca ambulante para compartir libros de formación para padres y también de formación para los propios hijos, o compartir listados de libros adecuados para cada edad. Compartir actividades solidarias, ya sea dentro de la iglesia y aún más si es en el ámbito secular. Llevando, bueno, el mensaje de amor y de misericordia para todos. Y comparto especialmente lo que dijo el Señor, esto de rezar juntos. Para Marcos, la experiencia que yo recuerdo de mi papá es verlo a los 50 años rezando a los pies de su cama. Gracias. Bueno, agradecemos a los expositores su presencia. Ahora en unos minutos vamos a pasar un video que nos ha ofrecido Juan José Burton sobre la comunidad terapéutica, el trabajo y dos testimonios de dos chicos. Y después finalizaremos, haremos el cierre del Congreso. Despedimos con un aplauso a los expositores. la posibilidad de hacer algo, porque en ese momento no había nada en toda la Patagonia. Y entonces los papás que tenían dificultades con sus hijos tenían que mandar a Buenos Aires, con todo lo que eso significaba. No solo el costo económico, sino de la dificultad de que ellos puedan participar del tratamiento de sus hijos. Así que se llegó a un arreglo con todos los padres, se fundó la Asociación Civil Padres Camino de Esperanza, se alquiló un lugar, un lugar que se llama Quinta Terminadora de Puerto Madre, y ahí comenzamos a funcionar. Y de ahí, digo, hace ya unos 9 años, estamos aquí en el Valle. En este momento tenemos 45 personas, son 40 varones y 5 mujeres. Las edades son bastante heterogéneas, entre 13 años y 60. Los mayores presentan la problemática del alcoholismo y los jóvenes sí, el que consumo de drogas y, como decía, tuvimos que bajar la edad de eso, porque el requerimiento y la demanda siempre ya es de 12 y 12 años. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan? ¿Cómo es un día normal, actividad? Bueno, tenemos una estructura comportamental que va a incluir en todas las actividades en un tiempo y en una forma. Entonces, en las 7 de la

De esta manera damos por finalizado este congreso y no podemos hacerlo sin agradecer a todos aquellos que hicieron posible el mismo. Primeramente queremos agradecer a nuestra patrona, María Madre del Buen Consejo, por su guía y protección. También a la Universidad de Mendoza y a sus autoridades, que avalaron la realización de estas jornadas, en particular al señor decano normalizador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, el doctor Matus Escorihuela, al secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, el doctor Ricardo Cabrera, y al director de la carrera de Psicología de la Universidad de Mendoza, licenciado Gustavo Graña. A la secretaria general de la Universidad de Mendoza, subsede San Rafael, licenciada María Marta Arrieta Guevara, y al director general de la Universidad de Mendoza, subsede San Rafael, el doctor Raúl Collado. Agradecemos también al intendente del departamento de San Rafael, el señor Emil Félix, al director del Hospital Teodoro J. Shestakov, el doctor Gonzalo Herrera, al presidente del Hospital Español del Sur Mendocino, doctor Oscar José Albanés, al Centro Integral de Rehabilitación, con los profesionales licenciado Fernando Matos, licenciada Romina Maldonado y licenciada Melisa Manrique, al Honorable Consejo Deliberante que declaró este evento de interés departamental, al padre Miguel Ángel Fuentes, quien a través de su paternal guía ha sido desde el comienzo de nuestra institución uno de los pilares de nuestra formación moral y humana. Queremos agradecer también a todos los miembros de CEITEC, tanto oficiales como colaboradores, que trabajaron incansablemente para que este evento pueda llevarse a cabo y todos los que de algún modo han colaborado. Y a todos ustedes por participar, muchísimas gracias.